Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda su amigo Carmix. Ay, su amigo Rola Mutarrata del Yermo con un tímpano de menos. Ah, sí, porque ahora sí entré un poquito más fuerte, usted disculpe. Y estamos transmitiendo, bueno, estamos grabando desde Super Power Café Shop en su evento del Día de los Amigos, así le pusieron, del Día de los Amigos. Y precisamente como es el Día de los Amigos, pues tenemos un invitado muy especial que literal vino desde fuera de la Ciudad de México, desde One Shot Comics, nuestro buen amigo Willy Holland. Hola amigos, vengo desde la hermana república de Cholula. Ok. Porque aparte no es Puebla, es Cholula. Ah, es Cholula. Represent. Sí. Cholula represent, aquí andamos. Pues sí, ya habíamos medio hecho un pequeño crossover, participaron un poquito ahí en el programa de radio de One Shot. Sí. Pero pues ahora sí, este es el bueno, ¿no? Ya aquí en persona es otra cosa. Así que pues me da un montón de gusto andar por acá, chavos. No, igual, listo, Willy, ya sabes, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer el viaje hasta por acá. Hombre. Y cuéntanos un poquito de One Shot, digo, para que los demás, para que todos, venga, los que escuchan el programa, pues sepan qué anda con One Shot, dónde se transmite, cuándo, etcétera. Pues One Shot es como un proyecto multidisciplinario. Ok. Aunque todo parte de mí hablando, más o menos. Empezó como un blog, de hecho. Todavía existe la página oneshotcomics.mx. Como blog, tal cual. Todavía hay una que otra cosa. Pueden leer artículos ahí, que hay uno que otro reseña y cosas chidas que escribí yo o Gerardo, Bruno, mis colaboradores o ex colaboradores, ya no sé. Pero okay, ahí andan. Y ahorita algo chido que sí les puedo contar que está ahí, que lo he estado moviendo. Bueno, están los resultados de la encuesta de One Shot, que a lo mejor podemos platicar un poquito de eso. Por supuesto. Uh-huh. Y también está el calendario de películas comiqueras, que es algo que no había visto en otros lados, entonces nos dedicamos a desarrollarlo. Entonces entras ahí y ahorita puedes ver que ya faltan cero días para Black Panther, porque ya se estrenó. Ya se estrenó y faltan X días para Infinity War. Creo que la siguiente es Mazinger Z, ya la puse también ahí. Deadpool. Se estrena en abril. Deadpool. Todas, uh-huh. Son 11 películas comiqueras que se estrenan en este año. 11 reviews. Incluyendo Black Panther. Entonces está eso. Programa de radio por Pueblo FM, todos los viernes a las 4 en vivo por Facebook Live, y después lo subimos a YouTube, y eso me lleva al canal de YouTube, que también ahí tenemos otro tipo de, pues, otros contenidos aparte. Tengo live streams, tengo reseñas, uno que otro medio vlog por ahí cuando voy a las convenciones, ese tipo de cosas. Entonces pues lléguenle a ver si les late, y pues ahí andamos. Súper, buenísimo. Es un proyecto multimedia, ¿no, Carmen? Sí, ese sí es multimedia. Exacto. Varios medios. Exacto. ¿Apachón? Muy bien. Pues muy bien, pues pues vamos a platicar antes de entrar a nuestro tema, que queremos hablar del romance y el amor en los cómics, porque pues fue el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y hoy es el Día de los Amigos aquí en Superpower Coffee Shop. Pues antes de entrar a eso, pues algunas noticias comiqueras que fueron saliendo esta semana, carnal. Pues lo primerito y que a todos nos agarró de sorpresa, además del temblor de ayer, que espero no sé todo cómo. Bien, todo, en Puebla todo bien, aparentemente. Allá también en Mordor todo bien. Yo creo que acá se asustaron un poquito más en CDMX. ¡Ya! Eso está en resto. Sí, acá sí, la verdad, se sintió un poquito más feo, pero aparte de esa conmoción en la tierra, también Elías Ortiz de La Mole sacó otra conmoción claro. para el medio ñoño, ¿no? La Mole anual, ¿tú cómo ves, carnal? Está bien, mira, por dos razones. Uno, me da más chance de ir, porque honestamente, de repente, estar dos veces al año planeando la ida, planeando gastos y demás, está bien. Pero imagínate, eso es uno como fan. Gente, la organización, los costos ya de traer invitados, así como anda el dólar, la verdad ya se ponen muy canijos. Y también es la disponibilidad de invitados, porque, a ver, tienes dos convenciones y en promedio que serán unos 15, 16, tal vez 18 invitados por convención. Ahorita llevan 18. Por edición. Y dicen que faltan todavía un resto. Sí. Pero ahí nos tienen el teaser. Pero sí, son un montón para que estarlos trayendo dos veces al año. Dos veces al año sí está muy, muy difícil. Yo digo que es buena idea hacerla una vez al año. Nada más que me interesaría saber en qué semestre se va a quedar. Es un buen punto. Buena pregunta. Porque ahorita está muy pegadito Mole y luego Conque, ¿no? Sí, y por eso tienen su famosa campaña Primero la Mole, porque va literalmente antes que Conque. Sí estaría interesante. Normalmente la temporada tal cual, como el con season, ¿no? Yo creo que es más o menos como a partir de primavera hasta como octubre, yo creo. Creo que el C2E2 es por ahí, ¿no? No, el C2E2 no es cierto. El C2E2 es ahorita en abril. Estaba considerando lanzarme a Chicago, pero yo creo que no. Pero yo creo que se quedaría en esa ventana. Probablemente. Porque estaba una edición en noviembre y una en marzo, más o menos, ¿no? Sí. En septiembre, luego me movieron entre septiembre y noviembre, ¿te acuerdas? De repente la mueven. Yo esperaría que se quedaran por ahí en... Aunque ya no sería primero la Mole si fuera después de la Conquena. Pero sí, o sea, definitivamente no puede ser ni en junio ni en julio. O sea, eso no se puede hacer porque es la temporada fuerte de convenciones en Estados Unidos, particularmente la San Diego Comic. Ah, pensando en los invitados, obviamente. Exacto, claro, porque claro. O sea, puedes traer, o sea, sí, la gente sí va a jalar, por supuesto, sí. O sea, sí, te responde, pero la gente también va a la convención, honestamente, ya ahorita es también por los invitados. Prueba de eso es que creo que los lugares para la conferencia de Frank Miller creo que ya acabaron, algo así. Sí, aparte se fue, tenían cobro. Se cobraban 200 pesitos para entrar y me parece que ya no hay. Para la conferencia, claro. La conferencia era limitada. Yo creo que ya no hay. ¿Y son 1,000 lugares? O sea, eso te dice de que pues sí hay, o sea, la gente sí va por los invitados, sí. Sobre todo cuando les interesan. Así que pues sí, en esos meses no podría ser. Tendría que yo estoy muy interesado en saber en qué semestre se hace honestamente no creo que se vaya a hacer en el segundo semestre. Ya les va, digo, pequeña especulación. Seguramente después Elías me va a decir, no, chamaco, no supiste, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Pero digamos que entre julio más o menos que se hace la San Diego Comic Con a más o menos noviembre que se hace la, bueno, octubre-noviembre que va la New York Comic Con. Es complicado que los invitados te pelen en esas fechas. Sobre todo el nivel de invitados, ¿no? Porque a lo mejor si lo haces en esas fechas, pues sí vendrán dibujantes y todo, pero no te vas a traer nombres como estos que están llegando ahorita, ¿no? Pues sí, pues a ver, y se me haría interesante eso, que se quedara, porque la verdad me gustó cómo aplicaron el Primero la Mole. Sí. Estaría chistoso que sí se quedaran antes de Conque, pensando en que Conque se quedara en mayo, que sabemos que se va a quedar por lo menos unos años en Querétaro, asumimos que más o menos las fechas cuadrarían cada año, yo pensaría. Entonces, pues sí, está interesante eso. Y sobre todo porque, por lo menos el comunicado que sí me llegó ahí por correo para compartirlo, sí te ponen los racionamientos, que es algo que nuestra, entre comillas gigantes, industria comiquera en México, muchas veces no falta. Muchas veces falta esa comunicación de, estamos haciendo esto por esto. Entonces, en el comunicado sí dicen, no, pues es que vamos a conjugar todos nuestros esfuerzos en una sola edición, todo el presupuesto, o sea, van a tirarle, y ahí lo dice, a hacer la convención más grande del tipo en Latinoamérica. Eso es lo que van a buscar ahora, entonces, pues bien, vaya, suena bien, yo creo. Lo malo es que creo que no te queda la fecha ahora esta vez, ¿no? Pero esta vez creo que no voy a poder ir. Pero ya veremos. Y eso sí, exactamente, fue como, bueno, pues voy a la del segundo semestre. Pues ahora ya me la quitaron. Entonces, ya veremos qué hacemos. Fíjate, y eso también, ayer me ponía a pensar de que si esta edición de noviembre, como que queda ese slot, deja tú en el World Trade Center, sino en los eventos, pues presta también para que nazcan otro tipo de convenciones, o otras empresas haciendo eventos, o no, o sea, ahorita no sabemos quién, no sé si estoy especulando salvajemente, supongamos que Panini tuviera una convención, o Camite organizara una convención, hasta Televisa, ¿no? En una de esas tuvieran... Pues ya hicieron, ¿no? Hicieron una en Ecatepec, una cosa así. ¡Ah, sí, cierto! Sí, sí, cierto, sí, hicieron una en Ecatepec. Acaban de hacer una el año pasado. Sí, sí, cierto, es chiquita, o sea, sí, fueron, o sea... No fue quizá el mejor foro, honestamente. Yo creo que sí había gente que le dio cosilla a lanzarse, pero... Mira que yo vivo cerca, o sea, y aún así me da cosa. Yo creo que, y creo que remataron así cañón el producto de cómic de Televisa, ¿no? Creo que ese fue un gran atractivo para ir, y creo que era gratis. Sí, era entrada entonces, libre. Por lo menos ahí ya hay un pequeño asomo de algo que se puede hacer, a lo mejor, no sé si en otro lugar o no, pero... empezar a exactamente pensar en otro tipo de eventos, a lo mejor un poquito. Además, el regreso de ¿cómo se llama? De Festo, podría pensarse que podría regresar Festo en alguna modalidad, por ejemplo. Ah, y pues bueno, y aprovechando, se nos va uniendo aquí en el programa un invitado más. También, segunda vez que nos acompaña aquí en el programa, en el Café Comiquero, es Emilio de Robilus, del podcast de Culture, bueno, el programa de Culture, y también de House of Eñe, ¿no? Así es, saludos Willy, saludos Carmix, saludos Rata Something de esta semana, sí, exacto. Sí, llevo llegando ahí batallando un poquito para encontrar lugar aquí en el centro histórico, y ya saben. Pues nada, un saludo a todos y qué gusto, me da mucho gusto estar aquí compartiendo con estas personalidades del mundo comiquero, en representación tanto de Culture como de House of Eñe. Buenísimo, fíjate, sin querer ya se armó entre tres podcasts, nada mal. Bueno, cuatro técnicamente, ¿no? ¿House of Eñe sigue siendo podcast, ya no? ¿Qué pasó? Sí, nada más que nuestra frecuencia es menstrual. Ah, ok. Se me hace que es convencional, cada convención de cómics, ¿no? Podría ser también, sí. Exacto. Sí, más o menos. Digo, es que la temática de la traducción de cómics a veces no da para hacer un programa tan frecuentemente. Claro. Pero pues ahí seguimos en la página de Facebook y en el blog, ahí haciendo entradas de vez en cuando, hablando justamente de tópicos de traducción de cómics. ¿Y Culture qué anda? ¿Cuándo, cómo, dónde? Culture todos los sábados a las 4 de la tarde, excepto cuando estamos así en eventos especiales como hoy. Exacto. A través de viewradio.net. A través también de nuestra página de Facebook, vía Facebook, y también a través de nuestra plataforma de podcast, que es iVoox. iVoox, ok, sí, Culture. Buenísimo. La verdad es que iVoox sí también jala bastante bien con nosotros, entonces, bien. Sí. Platicábamos ahorita, mi estimado Derbulius, estábamos platicando del anuncio de la Mole, de que ya va a ser anual, y estábamos dando cada quien nuestra opinión. Tú ahí, ¿cómo ves? ¿Tú qué opinas de que la convención se haga anual? Yo digo que ya se habían tardado. Ok. Yo, estuve asistiendo a las moles hace un par de años, unos dos o tres años, semestralmente, y la verdad es que se vuelve un poco desgastante. Sí, es, o sea, sí sigue siendo un buen lugar para ir a conseguir cosas que quizá no consigue uno, sobre todo para hablar con los artistas en el Artist Alley, conocer en qué andan metidos ahora, para conocer las personalidades que traen. Pero yo siento que sí era muy agotador para el fan, o por lo menos para mí lo era, estar haciéndolo cada seis meses. Okay. No solo por la cuestión del ahorro, porque bueno, pues uno va y pues gasta una lana desde que entras, ¿no? Exactamente. Sino además por el hecho de que me parecía que se diluía la oferta de lo que podía hacer la Mole en dos emisiones. O sea, tranquilamente podrían quizá incrementar su tamaño de stands, de artistas, etcétera, si lo programaran cada año. Okay. Y por eso yo digo que es muy bienvenida la idea y que ya se ve tardado. Y les platicábamos de que en qué fecha pudiera ser, entonces pues estamos viendo que si sería primera mitad del año, segunda mitad. Como dice Willy, pues lo padre ahorita es el hashtag, ¿no? De primero la conque, ¿no? Primero la mole. Perdón, primero la mole. Sí, pero ahorita que dice Emilio también, ahorita que decía Emilio también del desgaste, y sí me identifiqué un poco, o sea, sí me quedé como, es verdad, o sea, Yo tratando de ir a cada mole, también ya es diferente mi experiencia a la de, yo creo que un fan a lo mejor un poco más casual o que no está también buscando grabar un video o hacer cosas como las que yo estoy tratando de hacer últimamente en las convenciones, pero si era de que pues sí voy un ratito en la mañana y ya, porque pues ya he ido a 30 moles o no sé, entonces es como bueno, ah, voy, saludo a la gente que conozco, veo a los artistas que a lo mejor no conocía y pues bueno, por lo menos en mi experiencia sí era como, ah, pues listo, ya acabé de grabar, vámonos, o vámonos a comer con alguien o cosas por el estilo. A lo mejor sí podría volverse un poco más atractivo hasta para alguien que tiene una experiencia como la mía en esa convención. A lo mejor sí le ayuda también un poco esto de hacerla anual. Exacto. Lo que también estaba pensando, y no sé también ahí tú cómo ves, carnal, es que la Mole es un outlet también para los artistas nacionales, que es donde venden, lo que se mencionaba, ¿no? Del cómic convencional que vendes cada convención. Pues eso, ¿le pegará a este asunto del cómic nacional, carnal? Mira, va a depender. ¿Realmente venden mucho ahorita, así como están? Porque de las dos, tres personas que conocemos que venden sus productos a través de la Mole, los comentarios que siempre escuchamos es, nos va bien a secas. No sé qué tanto les podría ayudar, por ejemplo, un evento que se haga anualmente, que se promocione mucho más, probablemente en otro lugar. Porque hay que admitirlo, ya ahorita el World Trade Center que a veces queda chiquito. Sí. O sea, sobre todo si vas los sábados, ya por ahí de las 2 de la tarde, honestamente ya estás, pareces en estación del Metro Hidalgo a las 2 de la tarde. O sea, vas ahí de ladito de pingüino. Sí, pero en el Metro Hidalgo a las 2 de la tarde jamás me he mareado. Y en la Mole ya me pasó. ¿Cómo crees? Sí, me dio así como un bochorno acá muy raro. Y las personas con las que iban también lo sintieron porque era tanta la gente y era tanto el calor que había que de plano nos empezamos a sentir mareados. Entonces también, o sea, considérenlo de esta manera. Lo que uno como expositor pretende es que vaya más gente, por lo menos a echarle un ojo a tu producto. Ayudaría un evento más hypeado en otro lugar, con más espacio, que sea más amigable para poder para el fan, para poder caminar, echar la vuelta, a ver qué tienen. A lo mejor eso les ayudaría. Compensaría que ya no sea dos veces al año, no lo sé, pero pues ya no nos va a quedar otra más que averiguarlo, ¿no? La sede, hoy que es el World Trade Center, la sede creo que ha sido ideal para muchos, pero se ha especulado otras, algún tiempo se especuló Centro Banamex, hubo alguna vez convenciones en Centro Banamex, ¿no? Creo que la Comic Con México, Expo Comic, algo así, no sé si fueron a esa. Era algo con México, ¿no? Sí, sí fui y pues no había gran cosa que ver, desgraciadamente, pero no sé, es que a mí me encanta que sea en World Trade Center porque donde me quedo normalmente aquí en México me queda, o sea, camino 10 minutos. O sea, para mí, yo, por favor, no se vayan de World Trade Center, quédense ahí. Y no sé si hay otros salones o otro espacio ahí mismo que toda, porque abajo ya se expandieron a todo lo que se puede, ¿no? Creo. Entonces, a lo mejor arriba o en otro lugar dentro del World Trade Center se puede adaptar para hacerlo un poco más grande o incluso adaptar las cosas un poco diferente, porque hay algunos stands que ocupan demasiado espacio que a lo mejor no es súper necesario. O no sé cómo lo ven ustedes. Panini Camite. No, más bien como los de Netflix, estas cosas que... Pero veo que a la gente sí le gusta, o sea, sí se meten a tomar fotos ahí, que el callejón de los Defenders, ¿no? Eso creo que sí le gusta a la gente, pero debe haber alguna forma de ahorrar un poco de espacio, yo creo. Sí, la verdad es que sí, digo, creo que eso también jala mucho, o sea, el hecho de que vayan ese tipo de marcas. Amazon Prime llevó una cajota ahí, un stand en forma de cajota, pero pues realmente, como dices tú, la experiencia ya dentro de, o sea, ya nada más, lejos de ver el logo y ver lo que trae Amazon Prime, como que dices, bueno, ¿qué más, no? O sea, sí. Pues creo que se ha orientado un poco más hacia eso, ¿no? Las marcas grandes, Sony, Amazon, Netflix, sí, justamente los estudios, pues son los que traen las experiencias, ¿no? Lo que hace que, pues te puedas tomar la foto y llevarte algo de lo que eres fan o apenas estás aprendiendo a ser fan. Ya la venta de cómics, pues el que sabe comprar cómics ya, yo creo que a veces no le ve el caso, ¿no? A menos que de verdad quiere ir a ver las novedades de las editoriales o ir a conseguir cosas de TVG que a veces ni siquiera se aparecen o a veces llevan su... Ahora sí van, según... Y a veces llevan su chiste como en el Conque, que era la pura suscripción de Rebirth, y todos los que pensábamos en comprar back issue, pues nos quedamos con las ganas. Yo creo que va a beneficiar. La verdad es que ya el efecto TNT, así le llamo. El efecto TNT. El efecto TNT ya, qué bueno que se va diluyendo, porque yo recuerdo que la mole se llegó a hacer como 3 veces al año, era demasiado. Sí, era primavera, verano y había invierno, ¿eh? Era demasiado. O sea, para mí se tardaron en ir a la frecuencia anual. Va a beneficiar para el hype, justamente, para que estemos esperando con muchísimo más ganas. Yo creo que tranquilamente pueden incrementar un día, el jueves, para que se empiece a hacer una convención un poquito más grande, más extensa, para que justamente no tengamos que estar los sábados todos atiburrados como sardinas. Y a mí me parece que la parte de los artistas nacionales, que normalmente no tienen un foro en donde exponer tan amplio, tan grande, tan céntrico como el World Trade Center, yo creo que van a recurrir nuevamente a una cosa como Festo. Digo, Festo ya existía, está el antecedente. Yo creo que tranquilamente se puede hacer. No sería sorprendente que se juntaran otra vez estas iniciativas, digamos, pequeñas de creadores, para llevar a otro foro en otras fechas. Solo eso, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, San Diego Comic Con, que es... Es un monstruo, ¿no? ¿Tú has ido, no, amigo Angeli? Sí, un par de veces, ya tenía ratillo, pero sí. Que es el monstruo del entretenimiento, el monstruo de los cómics, el monstruo de todo lo que sucede. Es genial, es una montaña rusa, etcétera. Pero también está WonderCon, y en WonderCon, o incluso en la Ape... Ah, la Apecon. Sí. En la Apecon, que son mucho más pequeñitas, se da justamente la más oportunidad para que los creadores pequeños tengan un artistal y muchísimo más amplio y pueda uno ir a conocer ese tipo de cosas. Entonces, yo lo veo bien. Que se quede en el World Trade Center, porque yo odio ir al centro Banamex. Sí, está difícil el acceso, ¿no? ¿Cuál es el centro Banamex? El que está en el hipódromo. Es muy grande. Sí, o sea, es muy grande, pero sí, no es el lugar más fácil para llegar, definitivamente no. También lo que estaba pensando es que, por ejemplo, lugares, si se han dado cuenta últimamente, ferias de libro como la FIL, la Feria del Zócalo, etcétera, han incrementado la presencia del cómic, ¿no? Sí, y también justo ahorita que estabas diciendo hace un momento sobre los artistas, pues, nacionales o independientes, yo tengo, les traigo como de enviado de mi homie el D, allá Cholula Represent, ¿no? Y también anda por ahí seguido en One Shot, pues acaba de sacar un cómic, ¿no? El Yo y la Muerte, y nunca había ido a la Mole, nunca había ido a una convención de este tipo. Se lanzó a la Mole anterior y él sí dijo increíble. También porque a lo mejor nunca había ido, como bien decía el Rul, pues, que dicen, pues me va bien. Y a lo mejor él, como es su primera experiencia, dijo, me fue increíble, ya veremos la siguiente. Pero sí, por ejemplo, me dijo, mejor voy a tratar de ir a la Conque el próximo año y no a la Mole, para, pues, medio variarle. O sea, pensando él en a lo mejor ver otro público. Y él también estuvo en la Feria del Libro. Ves que ahora le pusieron un pabellón de cómics, ¿sí? Anduvo ahí como uno de los autores invitados, y pues también, pues me dio gusto que me contara todo, cómo le fue bastante bien. Y qué bueno que también ese es otro espacio que a lo mejor puede suplementar, como el Festo, como estábamos comentando, algo por el estilo. Las ferias del libro empiezan a ser, y yo creo que sí deberían seguir siéndolo, incluso más exponentes de cómic. Yo creo que por ahí va el asunto. Sí, yo creo que la necesidad va a ir ocasionando que se abran los espacios y las oportunidades. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo en que se haga anualmente y poco a poco van a empezar a salir los saldes. Que por cierto, en la Conque, a los artistas nacionales, a los que llevaban sus cosas, les fue sorprendentemente bien. Todo el comentario que escuchaban de todos es que les había ido genial, ¿no? Está a The Mountain with Teeth, a Bachan. Un poco fue por el hecho de que, como no sabían cómo iba a ser la Conque, les dijeron, no se traigan muchas cosas y demás. Y pues todos les acabó. acabaron con todo su inventario, los que llevaban. Y se quedaron muy felices todos. Incluso las personas les seguían pidiendo cosas. Al primer día, al segundo día, ya no tenían nada que ofrecer. Wow. Por un lado, qué bueno. Por el otro lado, chin. Hay que planearlo. Y ahora ya sabemos, ¿no? ¿Qué más? Ahí, por ejemplo, digo, hablando también del mercado de cómics y aprovechando la visita que nos comentabas de que la encuesta de One Shot Comics, que antes era la encuesta Antihero, ¿no? Cuando todavía era la tienda, ¿no? Correcto, sí, empezó precisamente como la gran encuesta comiquera Antihero, y nos salió por necesidad, porque era la tienda de cómics allá en Puebla, que era un concepto más o menos como aquí, ¿no? O sea, como una cafetería. Bueno, ya después lo desarrollamos. El caso es que era como, oigan, pues tenemos, cuando abrimos tenemos Marvel México y tenemos 8 títulos. Uh-huh. Chido, va, ok, vendemos todos. De repente, oye, pues ya van a empezar a publicar DC, oye, apareció Kamite, oye, apareció Bruguera, oye, apareció Panini en cuestión de meses prácticamente. Sí, sí, ya cierto. Teníamos, de repente, 100 títulos publicándose. 100 títulos llegaron a tener, ¿verdad? Sí, es cierto. En total, o sea, en el mercado. Y ahorita te digo cuántos medimos en esta. El caso es que era como, pues es que obviamente no todos se venden igual. Era como, pues, ¿qué compramos y qué no? Pues tenemos que hacer una encuesta. Y la empezamos a hacer. Las editoriales, por lo menos Kamite y Panini, siempre han estado pues interesadas en darle difusión, porque pues les mandamos después ya los datos de la encuesta y pues espero que les sirvan. Y pues para todos los demás chismosos también nos... Creo que nos gusta estar al tanto ahí, ¿no? Básicamente lo que hacemos, por si no están enterados los escuchas del café... Pues seguramente sí, porque compartimos la encuesta varias veces. Muchas gracias. Pero pues medimos qué compra la gente. O sea, les decimos, oye, ¿qué compras? Y aquí está la lista de todo lo que se publicó en este semestre y dale, güey. Y luego empezamos a hacer otras preguntas un poco más a fondo. Cada vez vamos dándole más riqueza, por lo menos trato de que pongamos un panorama cada vez más completo del mercado de licencia, porque es importante. Solamente medimos ahí los cómics de licencia en México. Creo por ahí Jorge Break, hablando de él. Saludos a Jorge. ¿Qué onda, Jorge? Alguna vez creo que mencionó de, oye, ¿por qué no mides también Momentum Comics? Dale. ¿Y por qué no mides ficción? ¿Por qué no mides otras editoriales nacionales? Pero creo que todavía es muy pequeña la participación, ¿no? O tal vez da para una encuesta separada. Yo creo que sí, y además por cuestiones logísticas o bueno, de cómo organizar la encuesta, para empezar es como, bueno, ¿qué editoriales sí metes y cuáles no? Claro. Porque vaya, me dices, ajá, Momentum. ¿Y quién más? No sé, Corteza. Uh-huh. ¿Quién más? ¿Y hasta dónde paras? Porque cuántas no hay que son cada vez más chiquitas, o hay algunas grandes que a lo mejor no conocemos a todo mundo. La otra vez en el programa de radio estábamos hablando de un cómic que no teníamos idea, y Emma me escribe en los autores y dice, oye, pues aquí está. Y yo, ay, ok, y es como una editorialita. Perdón, lo siento. Entonces, sí, no. Y como digo, salió de la necesidad de una tienda de cómics que vendíamos sobre todo cómics de licencia. Obviamente sí teníamos también nacionales, pero pues lo que nos causaba el conflicto eran esos. Entonces de ahí salió y pues así se ha continuado. Y creo que más o menos ahí le vamos aportando. Está muy bien. También algo que yo por ahí nos preguntaron en... Creo que te pasé ese comentario que nos preguntaron en el café cuando compartí la encuesta, de por qué TVG no promueve la encuesta. Ah, ya. O sea, y creo que ahí hay un tema, no sé si... Alguna vez lo hicieron. Ah, ¿sí? Contacté a Eva Campos. Paz descanse, ¿no? Exactamente. Sí. Y ella me ayudó a moverla y en algún momento sí la compartieron en sus redes. Marvel Comics México y DC Comics México. Y después, pues ya no me pelaron. Ah, de plano, okay. Yo le escribía directo a Giovanni yeah. Arévalo. Ahorita ya ni lo intenté, la verdad. Okay. Hasta que Giovanni me dejó de contestar y pues dije, pues ok, no les interesa, pues va. Entonces, pues esta vez, la verdad, no hice el intento. Si alguien cercano tiene interés, estoy más que mucho... Me encantaría que aparte aportaran, porque igual... Tanto Panini como Kamite ya es como, ah, bueno, ok, vamos a ver qué más podemos preguntar, qué les sirve. O bueno, yo estoy súper abierto a que me digan, oye, pues estaría bueno que preguntaras también esto. Ah, bueno, que también todo el público que lo contestó y que ahorita está viendo los resultados de la más reciente edición, pues también me encanta que participen y vamos enriqueciéndola así. Exacto. Y pues no sorpresa para nadie, pues el más vendedor fue en este semestre, pues fue TVG, ¿no? Pues no. O sea, simplemente pues no. Pero bueno, Exacto. Pero si se fijan, por ejemplo, en el top 20, ajá, que déjenme, a ver, aquí está. Me encanta cuando ya ponemos cosas como gráficas y todo eso, sobre todo cuando estoy en el trabajo viendo este tipo de cosas, me gusta porque parece que soy bien profesional. Oye, pues yo lo hacía profesional. Ah, sí, claro, sí, pero no, como estoy viendo cosas de cómics, no de lo que me compete en el trabajo. Es que chido. Sí. Por otro lado, qué mal que esté diciendo que mi trabajo no hago mi trabajo. Que no te escuchen en tu trabajo. Ah, ya, porque... que abres la encuesta, ¿no? Y así, estoy viendo la encuesta y así de, ah, claro, estoy trabajando. Exacto. Pero, o sea, sí tenemos muchísimo Panini en el top 20. Sobre todo, ahí se van TVG y Panini con manga, sobre todo. Ghost in the Shell fue el más vendido ahorita. Por ahí tenemos, obviamente, Batman, Spider-Man, los que más venden de TVG. Pero... obviamente TVG gana por volumen prácticamente, y porque todo lo abajo del 20, del top 20, pues prácticamente todo es Televisa. Entonces, pues ahí está. O sea, y tenemos la otra grafiquita que habla de la participación de mercado. Y ahí vemos, por supuesto, o sea, tengo dos gráficas por cada quien. ¿Qué tanto porcentaje de cómics, de los cómics que se venden son de cada editorial? ¿Y qué tantos de los que se calificaron o votaron, o como quieran decir, en la encuesta son de cada editorial? Y más o menos van muy de la acuerdo, mano, ¿no? Entonces, pues es prácticamente los que tienen más títulos venden más, y los que tienen menos títulos venden menos. Claro. Ahorita Kamite, por ejemplo, pues está pues con menos títulos. Yo creo que es el que de las tres tiene menos títulos en el mercado, ¿no? Sí, se desquitaron con la calidad. Las preguntas que hicimos de calidad, Kamite se las llevó. Pero vamos a ir metiendo otra. Tampoco vamos a hacerle tanto favor a Kamite. Vamos. No, pues, como decía, tenemos que también balancear las cosas y hacer el panorama lo más completo posible. Y por ejemplo, algo que me dicen: oye, pero tú no estás preguntando por distribución o por periodicidad. Ah, bueno, la periodicidad de Kamite, pues la gente es de lo que más se queja, yo creo, de la editorial. Y con justa razón. Entonces, una vez que lo preguntemos, pues ya veremos. Y la distribución es el tema, la cruz del cómic mexicano desde años inmemoriales. Quiero pensar que ahí vamos. Vaya, Panini ya tienes tiendas, abriendo tiendas. Punto Panini, pseudo, ¿no? Oficiales, uh-huh, u oficiales en, sí, prácticamente cualquier lado. Entonces, ahí medio van. No sé en el caso de Kamite cómo vayan con eso. Kamite está metiendo varias kamitiendas, le llaman, pero sobre todo en plazas, friki plazas. En las famosas friki plazas. Y en diferentes partes del país, que creo que está bien, pero donde la gente creo que más está comprando, y creo que lo metiste en tu encuesta, creo que es Sanborns, ¿no? O sea, es como que es el punto, casi, si no estás ahí... pues no estás, no existes, mano. Vaya, hasta hablando otra vez de Momentum o de algunos cómics nacionales, pues ya están también en Sanborns, ¿no? Sí, correcto. Sí, número uno fue tienda Sanborns. De ahí, puestos de periódicos y tiendas especializadas, tiendas de cómics, están casi empatados, lo cual me da gusto por las tiendas de cómics. Eso es bueno, como Super Power Café Shop, que desde ahí estamos grabando el día de hoy, por ejemplo. Que sí hay bastante, que así viendo a ojo de buen cubero, pues tienen su pared de puro TVG. Casi. Ahí tienen unos Walking Dead de Kamite. Ajá, y algunas reliquias de Vid, por ejemplo. Y un poquito de Star Wars por ahí. Star Wars de Panini por ahí. Ah, sí, claro. Y ya. Y mangas, no veo mangas, eso sí, pero... raro. Bueno, aquí creo que no es el tema, pero... pues no han visto la encuesta y que no han visto que eso es lo que más vende, yo creo. Pero esa le sirve esa encuesta aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, para eso es, para eso es. Traigan mangas también, ¿no? Exactamente. Sí, es cierto. Y sí, y de ahí también le metimos pues tiendas en línea... grupos de Facebook, etcétera, que pues ya no figuran tanto como tiendas de cómics, puestos de periódico y Sanborns. Sí, exacto. Que fíjate, algo que se criticó mucho con la estrategia de TVG con los exclusivos de Rebirth, ¿no? De que van solamente a Sanborns. Pero pues aquí esta encuesta dice, ah, caray, pues vendo en Sanborns. O sea, sí. ¿qué me diría que las, si soy editorial, qué tengo que hacer, ¿no? Yo quiero ver el siguiente año. Porque hay otra... bueno, para empezar, a ver si llega TVG al siguiente año. Ya desde ahí tengo mis dudas. Pero en caso de que llegue... fuertes especulaciones. Yo en palabras fuertes, bro. En caso de que llegue, hay un cómic que ahorita se está distribuyendo exclusivamente en otro lugar. Spider-Man se está distribuyendo exclusivamente... Peter Parker, ¿no? Peter Parker, espectacular. Spider-Man se distribuye exclusivamente en Walmart. Vamos a ver el siguiente año si les pegó. A mí me estaban comentando muy... acabo de hacer un video sobre el famoso Action Comics 1000, porque fue toda una confusión sobre que hay un hardcover y un graphite, sí, todas esas cosas. Pues dije, voy a hacer un video para empezar, para entenderle yo, y luego a ver si a alguien más le sirve. Sí. Y me comentaban, sí, ajá, pero ¿y cuando venga a México lo van a vender en un hardcover de 600 pesos exclusivo de Costco? Y yo, pues no me sorprendería, ¿no? De Costco, en una de esas. Pues justamente ahí he estado... y digo, esto no lo he ido a comprobar personalmente, pero pues los compilados de grapas de los orígenes de DC, pues los han estado vendiendo en Liverpool, aparentemente de forma exclusiva. Ah, claro, los de Smash Packs, ¿no? Ajá. Los los Cascajo Pack, ¿no? Nada más viene el cómic de la primera aparición y seis cómics sorpresa, ¿no? Sí. Al menos los de Marvel al menos salieron mejorcitos sin cascajo, pero... ¿A poco? Pensé que venían también con cascajo. Los Marvel... ¿O estamos hablando del Mystery Pack? Del Mystery Pack, sí, no. Yo estaba pensando en los clásicos. Es que hay una oferta en Liverpool que es... Trae el clásico y trae seis cómics, entre comillas, sorpresa, ¿no? Sorpresa, mira lo que te tocó, ¿no? ya, sorpresa, Batman Eternal 39. Sí, no lo acabaron, ¿verdad? Nope. Que la sorpresa no necesariamente tiene que ser buena, ¿no? ¿Eh? Solo sorpresa, ¿no? Es como cuando te compras un huevito Kinder, a veces te sale un juguetito chido y a veces te sale uno que dices, ¿eso qué? Buen punto, sí. Pero sí, y el manga domina, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo, que también el manga rulea. Totalmente. Sí, o sea, miren nada más aquí en el top. Literalmente aquí en China el manga rulea. Y en Corea. Dentro del top 20, ayúdenme a llevar la cuenta de cuántos van. Ghost in the Shell, ¿no? Neon Genesis Evangelion, One Punch Man, Ranma, Full Metal Alchemist, Death Note, Dragon Ball, de ahí My Hero Academia y Another. 9. 9 del top 20 son manga. Entonces, pues, casi la mitad. De ahí pues, ya se van DC prácticamente. Y algo que no he recibido muchos comentarios, pero es algo que tengo un poquito de duda. Por ejemplo, tengo mido diferente Batman, uh-huh, que es la serie continua de Batman Rebirth, y aparte lo tomo como una publicación aparte el Rebirth Special número 1 de Batman. Por ejemplo, yo mi lógica es, pues, es una publicación aparte, ¿no? O sea, hay gente que compra, yo creo que los número 1 Rebirth Special y a lo mejor no sigue la serie. Entonces, están tanto el Batman como serie como el Batman Rebirth Special número 1 en el top 20. Pues Batman, o sea, y también está Amazing Spider-Man y Amazing Spider-Man Clone Conspiracy, que es una miniserie que se publica aparte de la serie de Amazing Spider-Man. Entonces hay esas minucias ahí que hacen que haya dos veces Spider-Man y dos veces Batman en el top 20. Y ahora vas a tener los compilados de DC Rebirth. También hay que meterlos, ¿no? Obviamente, sí. Sí, no, cada uno de los tomos... Es más, hasta si se publican dentro de un semestre dos tomos de, yo qué sé, Sandman, los dos por separado están en la encuesta. Ya. Yeah. Porque no es lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo compra el primero, pero ¿quién compra el tercero? ¿Quién compra el cuarto? ¿Quién compra Why the Last Man 10? ¿No? Yo te puedo decir por experiencia, porque lo he buscado y no lo he encontrado, que el que más se ha vendido de Sandman es el 5. Okay. No existe en la faz de la Tierra. Okay. Está agotadísimo. No recuerdo cuál es. Pero el 6, el 7, el 8 se consiguen todavía en números. Incluso en los mismos Summers, ¿no? Ahí los tienen de revueltos entre los muchos cómics que tienen atrasados. Pero el 5, te juro que ese fue el que más se vendió. No lo he conseguido. Voy a ver si tenemos una encuesta que haya medido ese. A ver qué dice. Exacto. Y hay cosas raras, ¿no? Porque obviamente no son números exactos, es lo que nos dice la gente. Y hay errores. Por ejemplo, en el último lugar, me di cuenta ya hasta que lo publiqué, en el lugar 222, porque fueron 222 publicaciones diferentes se midieron en el primer semestre de 2017. 222 publicaciones. El lugar 222 fue el Marvel Clásicos Amazing Fantasy 15, que traía Amazing Fantasy también, Amazing Spider-Man 1 y 2. Yo creo que mi error fue escribirlo de la siguiente forma. Dice Marvel Clásicos Amazing Fantasy número 15 y después puse ASM 1 y 2. Creo que mi error fue poner la ASM en vez de Amazing Spider-Man, porque yo creo que la gente no entendió. No creo que sea literalmente el título menos vendido. Sí, no. O sea, por lo menos en si de algo sirve mi canal de YouTube como referencia, uno de mis videos más vistos de últimamente ha sido mi reseña de ese título. Ok. Oh, entonces, okay. Yo quiero pensar que la gente sí lo compró. No creo que haya sido el último de 222. Yo creo que ahí, por ejemplo, sí fue error mío no ponerle Spider-Man, y la gente, pues, no entendió que Marvel Clásicos Amazing Fantasy no le sonó ese paquete del origen de Spider-Man, ¿no? Y es un buen punto, porque lo ves en la Amazing Fantasy, ves a Spider-Man en la portada y lo asocias con que es un cómic de Spider-Man. El puro nombre, a lo mejor, si no eres tan, exacto, tan clavado, sí, no te dice mucho, ¿no? Yo creo que por ahí va. Hay todavía, obviamente, algunas cosillas ahí. Pues yo soy el único que se encarga de la encuesta, básicamente. Pues habrá detalles así. Y sí, me avienta mierda y lo entiendo. Perfecto, va, venga. Pero, pues sí, ese, por ejemplo, yo creo que fue probablemente error mío, porque sí dije, ¿cómo quedó en el último? No creo, sobre todo porque Spider-Man, hay dos veces Spider-Man en el top 20. ¿Y si algo hemos dicho es que México es qué, carnal? México es arácnido. Compran aquí Spider-Man y Batman de ahí para abajo. Sí, son esos dos los principales, ¿eh? Y aprovechando que estamos así, como que buena banda reunida, la burbuja del cómic de licencia, ¿se va a romper? ¿No se va a romper? ¿Cómo lo ven? Pues mira, yo tiene un par de años que se viene hablando de que el cómic de licencia, o mejor, sí, de que el cómic de licencia en México está en crisis. Especialmente creo que empezó a sentirse después del trueno de Bruguera. Pero el hecho es que pues entró Planeta, por ejemplo, entró Océano, Kamite sigue viva. Panini sigue viva. Allí y TVG, creciendo, por lo menos parece, ¿no? Bueno, manteniéndose, ajá, al menos. TVG y, o, digo, ha mutado, ¿no? Y ha transformado un poco. Ha mutado tanto que hasta siendo TVG ha sido dos cosas diferentes. Empezó siendo Televisa Brands Group y como un mes después lo cambiaron a The Brands Group. Entonces, TVG antes, al principio, lo sé porque cuando cambiaron el nombre estaban en La Mole y estaba gente con sus playeras bordadas de Televisa Brands Group y estaban dando folletitos que nadie entendía qué era porque eran folletitos que decían TVG y así de, ajá, ¿y esto qué es? Son folletitos como para gente que, pues como para inversionistas o cosas por el estilo, como que no venían al caso en La Mole, es para que Televisa haga negocios de otro tipo, no para vender cómics. Y me acuerdo que decían Televisa Brands Group. Y ahora si te metes a la página o donde sea, es The Brands Group. Entonces TVG ya ha sido dos cosas. Pero bueno, ahí están las cosas, sí, como la encuesta de la gran encuesta comiquera, que nos están dando el pulso, con sus detalles. El trabajo de una persona pues necesariamente va a tener resbalones. Pero... yo creo que está saludable el cómic de licencia. Yo creo que realmente no podríamos hablar de que va en declive. Lo que es más, siento que va a haber todavía, o por lo menos se van a mantener las personas que se van a seguir acercando al cómic de licencia, al menos de las dos grandes, ¿no? Porque se van a seguir haciendo películas del universo cinematográfico de DC y se van a seguir haciendo y se siguen haciendo películas del universo cinematográfico de Marvel. Sí, estoy tan de acuerdo porque yo creo que la gente que ve las películas no compra los cómics, muy no, en general. No necesariamente. Están en el imaginario, ¿no? Están en el top of mind. Sí. A lo mejor como para regalo, ¿no? Me ha pasado que en la oficina así, ah, pues a mi jefe le gustó la película de Doctor Strange, recomiéndame un cómic. Bueno, va. Pero que se vuelvan comiqueros tal cual, creo que es difícil, es algo que sería ideal y habría que trabajar y ver cómo podemos ayudarle. Pero sí, no sé, ¿por qué burbuja de cómic de licencia? Yo lo veo bien. Yo creo que no necesariamente explota, yo creo que esto va a seguir continuando. Sí, como bien dices, todo empezó cuando Bruguera desapareció, que empezaron a decir, ah, ya se empezaron a ir, ¿no? Pero Bruguera siempre fue como que el caballo chiquito, ¿no? Es que, bueno, respecto al por qué le dicen burbuja, en el momento en el que una industria empieza, o sea, tiene ciertos movimientos, por cierto, muy naturales de ir para arriba, ir para abajo y etcétera, en el momento en que empieza a ir para abajo dicen, ya la burbuja está yo, a ver, no, aguántenos, eso es, lo de la burbuja, gracias, nos llegó desde 2008 cuando fue la burbuja inmobiliaria, la gran recesión, etcétera, etcétera, va, ok, se las paso, pero se volvió el término de moda. Okay. Incluso decir la burbuja de la industria a mí se me hace una burbuja del lenguaje. Okay. O sea, sí es un asunto muy que hay que tener cuidado al mencionarlo. Simplemente son baches que las industrias tienen. Ocasionalmente esos baches sí te pueden dar en la torre, sobre todo porque en los cómics sí hubo una burbuja, pero fue en 1990, que tronó en el 95, fue un asunto muy aparte. Cuando dicen que el cómic de licencia, ahí sí podemos decir que está en crisis en México, pues solamente porque desapareció una crisis como tal. O sea, Bueno, y aparte, y yo creo que también la gente que a lo mejor dice eso piensa en los famosos, ya ahora Televisa, Comic Fail, que ya son semanales, ¿no? Entonces estas decisiones que a la gente no le cuadran, ya dicen, no, esto se va a acabar, o no sé, o... No sé, o entre más ven que crece, dicen, no, esto va a valer, porque nunca han visto el cómic ser tan grande, yo creo. A lo mejor sí, por ahí en los 90s, pero en años más recientes no se ha visto el cómic. Prácticamente cada año es más grande, entonces yo creo que es como, simplemente es como una respuesta natural de, no, pues está creciendo tanto que en algún momento se va a caer o algo así. Y no están tomando en cuenta el rompeventas del mundo, que es el manga. Claro. Pero el manga, o sea... Hasta donde yo tengo entendido, creo que por ahí el Japan Times lo reportó hace como un par de meses, en diciembre. Tengo entendido que las ventas de manga, ya, o sea, considerando físicas y digitales, nunca han decrecido desde 1970 y pico. O sea, ya tiene casi 40 años de que el manga a nivel mundial no está creciendo continuamente. Si quieres poquito, pero creciendo. Así que burbuja y crisis y demás, nada. De hecho, la revista Forbes sacó en su portal un artículo sobre el manga en México y de cómo está creciendo la industria del manga en México. Y obviamente Panini sale ahí, o sea, super bien librado, ¿no? O sea, y es un mercado bien diferente. O sea, no siempre el que compra manga es el que compra cómic y al revés, ¿no? Pues lo vemos aquí en Superpower Café Shop. Sí. Y lo vemos también del otro lado. Hay lugares que nada más venden manga, ¿no? Sobre sí. todo, yo creo que es más clásico ver un lugar especializado en temas japoneses que un lugar especializado, o sea, una tienda de cómics que no tiene manga se me hace mucho más raro que una tienda de manga que no tiene cómic americano o de otros lados. ¿Y particularmente les gusta el manga, aprovechando el viaje? ¿A ustedes les gusta el manga? Sí, o sea, vaya, no puedo decir que no. Claro, no soy para nada experto, pero así lejísimos. Nunca me clavé muchísimo, ni aunque fuera fan de Dragon Ball de chico, ya sabes, ¿no? Lo quise empezar a leer, pero es que algo que tengo mucho con el manga es que las series se me hacen demasiado largas. O sea, últimamente he agarrado hábitos de lectura de comprar TPBs o cosas un poco más... ¿Sintéticas? Sí, que se pueden pues, leer más, sin que sean 39 tomos y publicándose todavía. Entonces, eso es algo que para mí, en mi experiencia de lector, me detiene un poco de entrarle más de lleno al manga. Me compro un Uzumaki que me dice, van a ser 3 tomos, venga. Me compro un Ghost in the Shell, me lo compro. Entonces, un Zelda, le traigo ganas, ¿no? Cosas que a lo mejor me dicen, van a ser 5 tomos, va. Pero cuando es, pues no, One Punch Man, quién sabe cuántos son, ¿no? O, vaya, un One Piece, pues no, la verdad, gracias, pero pues no. Yo creo que yo he leído manga y me ha gustado. Nunca le he entrado así a las grandes series. Más bien he leído series pequeñas. Por ahí empecé a leer Cowboy Bebop, pero realmente no me atrajo mucho como la onda del manga se me hizo. O sea, sí tiene preserva la onda del anime, pero no me la verdad es que la serie para mí no se puede traducir tan fácilmente al manga porque tiene otros elementos dentro de lo que es. Y por ahí leí Saikano, ese era uno cortito, tenía 13 volúmenes. Entonces, pues fue realmente fácil leerlo. Y aparte la ahí sí tengo que confesar que Miku Koro hizo ¡ay! cuando vi la serie, entonces me animé a comprar el manga y pues era un manga pequeño, entonces realmente no me costó tanto trabajo leerlo o adquirirlo. De ahí en fuera, parte de lo que no, que hace que no le entre yo al manga y que creo que es un factor justamente por el cual otras personas no le entran al manga es una, la duración que mencionaba Willy, que llegan a ser muy extensos. Y hasta hace unos años también, justamente esa duración iba de la mano con la incertidumbre de si iban a acabar de sacarlo, ¿no? Tengo por ahí un amigo que empezó a coleccionar Dragon Quest y pues jamás se terminó de publicar. Dragon Ball tampoco se acabó de publicar, aunque ahorita lo retomó Panini. Y etcétera, ¿no? Entonces, pues con ese incertidumbre, pues también era difícil entrarle. Y también, pues ya sabiendo que hay tantos números, pues también uno piensa, bueno, ¿y de dónde demonios lo voy a agarrar? Pero yo creo que uno se puede aventurar a series cortas. Hay que preguntarle ahí a por ejemplo, a a nuestros amigos como Daichi, o, que trabaja con Kamite. ¿Qué series hay cortitas? Más o menos como de qué nos gustan los mangas, y tranquilamente nos podemos acercar. Finalmente es narrativa gráfica, tiene sus cosas, y pues también es agradable. ¿Tú, carnal? Pues yo soy del equipo, denme una serie cortita, máximo 10 tomos, 15 ya estoy en los límites y sin broncas, pero sí, echarme un One Piece de 80 y tantos, que no acaba la cochina, sorry, pero no, gracias. Naruto igual, creo que ya ese sí ya acabó, creo, y de 70 y tantos también no, gracias. Mi hermano sí es de más, aguanto más largo, Pero, sí, por ejemplo, sigo coleccionando Dragon Ball, 40 y tantos tomos, y los Lobina, que vengan. Lobina también lo llegué a leer, y era... Es muy chistoso, pero híjole, eran muchos tomos. Pero fíjate que es algo que yo les diría, retaría un poco ahí el concepto, o sea, hablando de, por ejemplo, cómic americano, series que van como Action Comics en el número 1000, esa es de repente la crítica que tiene como que el que lee más manga que respecto al cómic, es que son historias que nunca acaban. Y por eso se me hace no malo, pero como curioso esa idea de como que sean muchas historias muy largas, pensando que el cómic en general es muy largo. Ahí como ven ustedes. Sí, completamente buen counter. Pero es que es en un cómic que lleva 1000 números, honestamente ahí lo puedes dividir en etapas, O sea, sí te puedes leer un arco separado, ¿no? Sí, exacto. O sea, no es, sí puede ser toda la continuidad del mundo, pero también considera esto: ¿cuántos cómics tienen esos números? Son muchos menos. O sea, estamos hablando de una minoría. O sea, no es no todos los cómics que salen en un año, o sea, van a de aquí voy a esperarme 50 años a ver qué acabe. No, para nada. Sí, y sí, casi suena, puede sonar medio hipócrita, ¿no? Decir como, no, pues es que son series largas, el que colecciona Spider-Man y Thor, ¿no? En sus diferentes volúmenes, ¿no? Los números, alcanzando números 800 y 700 respectivamente. Pero, por ejemplo, yo han cambiado de nuevo mis hábitos de lectura. O sea, ahorita, cuando estaba siguiendo 27 por 25, 27 series de cómic americano al mes. Wow. Ya las corté a dos. La crisis también. Dos, tres, cuatro, cinco. O sea, dos en físico y las demás que se me van cruzando en Comixology, un Marvel 2-in-1 o cosas por el estilo, ya las estoy comprando en Comixology. Entonces ya le bajé muchísimo y más bien me estoy dedicando a comprar TPBs de cosas que me he perdido de antes, ¿no? O sea, todo. Un montón de cosas más clásicas, un montón de cosas diferentes a superhéroes, pues las estoy comprando así. Entonces ya con esta nueva modalidad mía de lectura, pues el manga como que ya encaja un poquito menos. Exacto, y precisamente hablando de eso de entre manga y cómic y llegar al mismo mercado, ¿no? Me encontré un TPB fantástico de una editorial, creo que ya murió, que era Del Rey, no sé si siga viva, que quisieron hacer un esfuerzo con Marvel de crear un cómic diagonal manga de los X-Men, que se llama X-Men Misfits. Y o sea, tiene toda la estética del manga, tiene el formato del manga, pero habla de los X-Men, entonces como que fue un esfuerzo, y murió, o sea, creo que fue el tomo único, querían sacar más, no sé si hubo más tomos, pero como que querían hacer el esfuerzo de hacer ese crossover de mercados, ¿no? Lo leí y, o sea, es un manga shoujo, pero con personajes de los X-Men, entonces no es tan, o sea, no sé si al que lee manga shoujo le va a gustar ver a los X-Men, o al que lee X-Men le va a gustar leer sus personajes estilo manga shoujo, ¿no? Que alguien que lee manga, si no dice X-Men en la portada, diría, está bueno, y a lo mejor, o sea, porque la temática pues no tiene por qué ser muy muy muy ajena a alguien que está acostumbrado a las temáticas del manga o del shoujo, como dices, ¿no? A lo mejor puede haber ahí un cierto bagaje anterior de que dices, no, pues no me gustan los cómics americanos, ¿no? Entonces no me pongan, no me avienten gringos a mi sopa, a mi ramen. Exacto. Pero sí, se me hizo un intento curioso, más porque este manga en particular tiene un estilo medio guerreras mágicas y todo este rollo. Lo escribe Raina Telgemeier, que es una de las novelistas gráficas más importantes en Estados Unidos. O sea, es de las que más vende. No en Diamond, evidentemente, pero es de las que más vende. Bueno, le da vueltas a Diamond. Le da vueltas a cualquier cosa que venda en Diamond. Por supuesto. Y es una historia de amor. Es una historia de amor entre una pareja que normalmente no se me hubiera ocurrido a mí, que es Kitty Pryde y Pyro. está como curiosa. Ah, esos son los de la portada. Sí, wow. Este es Spyro, Iceman y Kitty Pryde. Iceman nomás porque veo que tiene hielo, pero de ahí en fuera no se parece al Bobby Drake que conozco. Ni de broma, ¿no? No, está interesante, wow. Es que está curiosísimo, digo, para los que nos están escuchando, les describo un poquito la portada. Tenemos tres personas con un uniforme que vendría a ser, digamos, hasta cierto grado clásico de las preparatorias japonesas, ¿no? La camisita, el corbata, el saco, con la estética, pues, del manga, ¿no? Estos rasgos a los que estamos acostumbrados. Pero uno de los personajes está todo así como en fuego, casi como en Kaioken o algo así. El otro es lo mismo, pero en hielo. Y el personaje de en medio, pues más bien es un poco más X. Lo chistoso de aquí es que todos los uniformes, a pesar de que son iguales, que no tiene nada que ver con los uniformes clásicos de los X-Men, sino que es más bien como una academia de X-Men, sí. Tienen justamente el emblema X en los brazos. Está muy, muy curioso. Y lo que me lleva al tema que queríamos platicar, del romance en los cómics. O sea, aquí, por ejemplo, se maneja un romance entre Pyro y Kitty Pryde. Digo, nada más 53 minutos después de que empezamos el programa. Es que ya se puso sabrosa la... Es que estaba esperando su cue. Sí, el Carmix nomás no nos daba el tema. Ya. Gracias. Gracias por venir. Ahora, ¿no? Sí, ya puedo. Aquí, por ejemplo, este romance está muy rarito, honestamente. Pyro y Kitty Pryde no se me hace... O sea, creo que no pega ni con chochos. Kitty Pryde y Iceman en la película de X-Men, ¿cómo vieron ese romance? Correcto. Estaba medio extraño, ¿no? Perdón, pero en ese momento a Ellen Page no se la compraba de heterosexual ni de broma. Ahorita sí, porque es una gran actriz y ya sabe actuar como heterosexual, pero en ese momento no. No, creo que hasta así no se veía mucha química en la pantalla, ¿no? O sea, era como... Luego estaba el rollo de que decirle a los papás, tenía un rollo así, ¿no? Como de Bobby, de decirle que era mutante a sus papás, ¿era sí. con él o con otro? Sí, con un Bobby. Creo que fue en la 2, ¿no? En la 2 fue cuando Bobby era de ya, que ya. Tenía que salir del closet por primera vez, ¿no? No sé, pues ese sí me se me hace un romance medio X. Buen punto. Ay, eso, what you did, ya right. Me voy, gracias. Voy a dejar el micrófono aquí, me iré lentamente. Mic drop, no, vámonos. No, pero al revés, okay. Que me como de pena. Hablando de Kitty Pryde, pues tenemos próximamente la boda del siglo, X-Men, ¿no? Marvel Wedding Special, o no sé cómo se llama, ¿no? Que sí. Iba a tener el regreso de Chris Claremont a escribir una historia de los X-Men, sí. En ese número de Kitty y Colossus. Creo que es muy acertado que sea Chris Claremont quien vaya a escribir ese número, ¿no? Creo que ese romance Kitty Pryde Colossus, a mí me encantaba, se me hacía muy bonito ese romance. Ahora, sí, justo ahora que empecé a leer algunos artículos sobre este número, era como, ¿cómo crees? Como que ni al caso. Y yo sí, pero pues es que, pues, por lo menos desde que yo me enteré de los dos personajes, pues andaban, a mí no me tocó nada de antes, o yo qué sé, ¿no? Era como... Que sí, era un poco creepy, ¿sí? Porque Colossus era un verdolagón y esta Kitty era como, como 14, una cosa así. Sí, era de amo su inocencia, amo sus errores, ¿no? Pero, si a esas vamos, es como Sailor Moon, ¿eh? O sea, Darien te iba a creer en la universidad y Serena estaba de 14 años, o sea, ¿qué onda, no? Sí, yikes. Buen punto, exacto. Yikes. Yikes, exactamente. Y pero vaya, creo que es un romance que ha durado muchísimo tiempo, que se rompió varias veces. Creo que Kitty Pryde estuvo con Star-Lord. Se casó con Star-Lord. ¿Se casó con Star-Lord? Se volvió Star-Lord un rato. Okay. Kitty Pryde fue Star-Lord un rato. Ya no okay. Estaba leyendo ese cómic cuando pasó eso, pero sí, se quedó el apellido. Oh my God. Y la mansión. Nada mal. De Peter. De Peter Quill, nada mal. Sí, no sé, estuvo extraño eso. Creo que estaba interesante tener... Por lo menos en esa relación de Peter Quill con Kitty Pryde, estaba interesante mezclar ahí un X-Men con una veterana de los X-Men ya, con un guardián de la galaxia que ahora ya son famosos. Ya son más famosos que los X-Men casi, ¿no? Sí. Pero pues ya tenían que regresar a lo clásico porque Marvel Legacy, ah, ¿sí? Supongo que de ahí viene el asunto. Entonces pues sí, ahora Colossus, pero... Como toda la boda de superheroica, que yo creo que hablaremos de un par, algo se va a interponer entre ellos seguramente. Va a haber villanos y no todo va a ser flores. Pero hubo bodas que sí se llevaron a buen término, ¿no? Como la de Scott y Jean Grey. No sé si tú leíste esa. Más bien leí algunos números anteriores. La verdad es que no llegué a leer la boda de Genie de Psyche. Pero sí, hay bodas que simplemente no tienen necesariamente que por qué terminar mal. Allí te está el ejemplo de Black Panther y Storm. Que si bien su matrimonio se da a la mitad de Civil War y ahí hay una escena muy tensa entre T'Challa, Iron Man y Capitán América en Wakanda, porque pues los dos no se podían ver ni en pintura, y T'Challa trata de conciliarlos: oigan, cámara, sí, ustedes son mis padrinos, denme chances y pues, sean buena onda nada más por mi boda, y no, los dos se van, los dos se largan de Wakanda, excepto por esa situación, porque Black Panther se mantiene un poco muy al margen y los X-Men andaban en otro rollo. Realmente no hay ningún problema. Lo que sí es que después se van de luna de miel, y en esta luna de miel hacen una especie de misión diplomática y llegan a Latveria con el Doctor Doom, y el Doctor Doom les da un bonito regalo de bodas, que es básicamente ponerlos en aprietos. Entonces pues salvo eso, y eso sucede en el 2006. Yo creo que hay relaciones dentro del universo de Marvel que han sido mucho más longevas que esas. Justamente ahí está la de Cyclops y Jean Grey, que llegó a su culminación como en los 90s. Sí. Susan Richards y Reed, que también han tenido ahí sus muy muy fuertes baches. Namor. No, más que bache, más bien zanjas marinas. no sé quién más por ahí, así de esas clásicas de... Pues también de Marvel, ¿quién más? Bueno, Mary Jane y Peter duraron mucho tiempo, hasta el Mefistazo. Quién sabe qué pase por ahí, ¿no? Porque ahorita Peter está con Mockingbird, con Bobby. ¿Ah, sí? Con sí. Bobby, ¿no? Bobby Morse, ¿no? Bobby Morse. Viven juntos, de hecho. Oh, ya Dios. Ya que Peter pierde su fortuna y su empresa... ¿Otra vez? Tiene que crashear en el sillón de Bobby Morse, ¿no? Porque están trabajando juntos desde este asunto de Parker Industries, y pues como que se empezaron a llevar y una cosa llevó a la otra, y pues ahora tenemos a un ave con una araña. Pero están enseñando por ahí arte de próximos números de Spider-Man, en los cuales está Peter con MJ. Entonces próximamente no sabemos qué vaya a pasar. El asunto con Bobby de ahorita con Spider-Man me está gustando, con Mockingbird está interesante, sobre todo la dinámica de que él estaba buscando, ya tiene trabajo en el Bugle de nuevo. Estaba Because Marvel Legacy, ¿no? Sí, hashtag Marvel Legacy. Estaba como pues, todo derrotado, y Mockingbird seguía haciendo misiones, y aquí la fregona, ¿no? Entonces eso me latió, ver cómo Peter está como todo agachado, y la otra es como... Por un momento es como... Por un lado es como lo trata medio como roomie, así de: dude, dejaste tus hamburguesas por ahí, ¿no? Tus envolturas de hamburguesa, ¿no? Así de... Levántate, ya salgo. Marvel Legacy, ¿no? Es como tratar de hacer de que lo que al menos la gente tiene pensado como Peter Parker de es que Peter Parker es un perdedor. Pues no, nunca lo ha sido, según yo. Simplemente tiene mala suerte. A mí me gustaba que ganara, me gustaba que ahora fuera empresario y todo ese rollo. Digo, era... Estuvo interesante padre, para mí. Pero bueno, esa está la dinámica ahorita con él después de... Yo creo que el anterior... Creo que fue Carly... La novia, sí, cierto. Anterior, que creo que a nadie le gustaba Carly, y pues ya ni las luces de Carly vemos por ningún lado. Que fíjate, siempre ha habido, y eso les pregunto, siempre ha habido como que la gran controversia entre, por ejemplo, el Archie, Betty y Verónica de los cómics de Marvel, que es Peter, MJ y Gwen, que siempre se ha dicho que Gwen es su verdadero amor de Peter Parker. ¿Qué dicen? Es que estaba chavo, se le hizo fácil y se le murió. Pero sí, según Jeff Love, ¿no? Según Jeff Love, en ese de Spider-Man Blue, siempre le iba a dar su... Spider-Man Blue, claro. Pero también tenemos cosas como el buen... ¿Quién escribió esa cosa en la que Gwen tiene un amorío con Norman Osborn? Ah, sí, Straczynski. Straczynski, el famoso Michael Straczynski. Sí, sí, cierto. No, vaya, fuera de eso, quitando eso que nadie se quiere acordar, porque aparte las escenas con las caras de los dos, no. Hijos. O sea, sí, no, bueno, ya, fuera. Sal de mi mente, por favor. Yo creo que mucho del rollo de Peter y Gwen, que la gente la idealiza mucho, es porque está muerta. Es lo que pasa con cuando la gente se muere, yo creo. Y lo vemos como un fenómeno extraño en los cómics también, ¿no? Es como... Si ves a la Gwen del principio, era bien ojéis con todo mundo. Ya poco a poco se ve que... Yo creo que el Stan Lee... Yo creo que a Steve Ditko no le caía bien Gwen. Y medio que la escribía o la dibujaba. Bueno, escribía entre comillas. Pues medio fría. Y poco a poco el Stan Lee le fue metiendo más onda. Hasta que llega Romita y le empieza a dibujar. Dibuja por primera vez a MJ. Ah, sí. Y el público dice, ay, los niños de 12 años que están leyendo dicen, ay, mira, hey, yeah. Y entonces se ve que Stan Lee agarra y dice, oye, pero hazme todavía más guapa Gwen, por favor. Y entonces ya las ponen muy a la par, porque antes como que no había tanto eso, siento yo. Entonces es algo que fue cambiando mucho, y yo creo que más bien esa idealización de la relación de Gwen y Peter es más bien eso. Hay un momentito muy padre cuando muere Gwen. Pasó un tiempo después que Peter está todo triste. Yo creo triste, que después, ¿eh? Porque el momento cuando muere, bueno, Gwen no tuvo nada de padre. Por cierto, viene este Jerry Conway a la mole, Conway. Para comentarle, ¿no? En persona. Hay un momento donde está llorando la muerte de Gwen. Y MJ, o sea, se acerca a él y, Peter, ¿quieres que hablemos? ¿Qué onda? ¿Estás bien? No, ¿sabes qué? Vete a bailar con tus amigos como siempre lo haces, ¿no? Y MJ en ese momento ya se iba. Cierra la puerta y es como, no, me quedo. O sea, sí me interesa, sí me importas. Y es cuando es el momento en que MJ pues pasa de ser la chica fiestera a un a ser la chica humano, fiestera, ¿no? Que le importa un poquito más. Exactamente, ¿no? Creo que sí me caía medio. Ahorita que estoy releyendo los Spider-Man, voy por ahí de los números 50 y tantos. Uy. Mary Jane me cae rete mal. O sea, está padre que tiene la actitud de que le vale la vida, ¿no? Pero es como, ah, pues no hay bronca, que Peter no llegue. Yo me voy aquí con Flash Thompson y vámonos. Y decía, ah, ok. O sea, sí. Dude, muestra un poco de emoción. O sea, está bien que quieras bailar, pero que no te importe con quién. Es exacto. No sé. Y del lado de Seguita de la Fuerza, pues creo que todo el mundo, la boda de Superman y... ¿Quién es? Yo estoy con Mr. Miracle y Big Barda. Honestamente, es Relationship Goals, mala onda. Sí, Mr. Miracle y Big Barda, no sé si han estado leyendo la serie de Tom King. Por está supuesto, maravillosa, ¿eh? Y es una, o sea, creo que es una de las parejas más sólidas. O sea, honestamente, de las más... ¿Más grandes? Sí, no. También, sí. Es más, desde Jack Kirby, desde que Jack Kirby tenía inició el título de Mr. Miracle. Al principio eran colegas, amigos, compañeros, y se fue dando esa relación, y yo creo que es una de las relaciones más bonitas que hay ahorita en DC Comics, ¿no, Carmen? Sí, Melanda, de veras, si no están leyendo el run de Tom King de Mr. Miracle, se están perdiendo de mucho. Y yo, no se preocupen si no conocen nada del cuarto mundo, yo, empiecen a leerlo como si nada. Yo, por ejemplo, de veras, no sabía nada. Sí, no, creo que es bastante friendly lo que están haciendo con ese cómic. En contraste con el otro cómic de Tom King en Marvel, de The Visions, que tenía su propia familia de Visions y fue bastante creepy que se construyera una esposa a la cual él decía amar, pero realmente pues estaba programada para amarlo. También bastante interesante, pero sí, es que este Tom King está cañón. Sí. Y aparte son muy diferentes las dinámicas de ambos, ¿no? Porque ambos tienen una relación, ahora que hablamos de estas relaciones, pues como una es súper bonita y súper uplifting, si le podemos decir en inglés, aunque empieza con una tragedia la serie prácticamente, pero y tenemos del otro lado la otra que es así de rascarte la cabeza hasta que se te caiga, sí, el pelo, ¿no? Así de, ay, no, ¿de no, qué está por pasando favor, aquí? No, ¿no? Ya no hagan nada. Que, bueno, Vision, ya ves, hablando antes, hablando de Vision, por ejemplo, Vision y Scarlet Witch. Esa relación, por ejemplo, en el cine, no sé si eso va a funcionar. Híjole, lo que pasa es que no, en las últimas películas Vision, o sea, como que sí ha tenido sus acercamientos con la Bruja Escarlata, pero hasta ahorita creo que no hemos visto como química y no es... No hicieron goulash juntos. Si a eso no le llamas química. No, alquimia. Es que no es la química que, por ejemplo, en el cine se vio entre Logan y y Jean Grey. Entonces, ahí la verdad es que ahí sí sentías que la relación con Cíclope peligraba, porque pues ahí había algo. Uh-huh. Y que justamente es directo de los cómics, ¿no? Siempre hubo ahí esa tensión entre Cíclope, Jean y y Logan. Pero no, a mí no me late tanto la cuestión de Vision y Scarlet Witch, a pesar de que es de las parejas que en la época de plata también tuvieron su boda y que también ha sido como de las relaciones pues fuertes. Y lo que salió de ahí es lo más raro que ha pasado en los cómics de Marvel, yo creo, ¿no? Con los hijos que aparecen y todo este asunto con los ahora Young Avengers, ¿no? Sí. Esa relación de Scarlet Witch y Vision, como a mí me gusta llamarla, Florence and the Machine. Curiosamente, uno de los ¿se puede decir hijos? Sí, hijos. Se supone que sí. Wiccan. Es uno de los casos donde yo me quedé de, mira, lo que es curioso en Marvel. A pesar de que el dueño es acá, Mr. Republican, obnoxious shit, Wiccan es gay, súper gay, con su novio Hulkling, de hecho, que originalmente yo no lo sabía, no iba a ser Hulkling iba a ser una suerte de ¿te acuerdas de Shavin en los Runaways? Iba a ser algo parecido, Hulkling iba a ser en realidad una Skrull femenina, pero que para pelear se cambiaba a un género masculino. Eso era, en la mente de Alan Heinberg y Jim Chung, que fueron los creadores originales de los Young Avengers, esa era su versión más, lo que más podían acercarse de poner una pareja gay. Y curiosamente, en algún momento, no me acuerdo quién estaba editando, quién era el editor en jefe en ese entonces, 2005, de Marvel. Era Joe Quesada. Yo creo que sí, Quesada. Supongo que era Quesada. Que les dijo, no, sí, va, órale, sin bronca, pareja gay. Ah, entonces, al demonio con ese plan de hacer un Skrull que entonces fuera femenino, que cambiara de género para pelear, simplemente Hulkling al cuerno. Curioso, ¿no? Y sí se casaron, ¿no? Hubo una boda, no sé, sí. Creo que sí hubo un evento. Ahí atrás tenemos un Children's Crusade, ahí no creo que sea. No, sí creo que se casaron posteriormente, pero sí, o sea, creo que fue también la primera vez que hubo una boda gay en los cómics. No. En los cómics, pero estoy casi seguro que la primera fue Apollo y Midnight. Exacto. Estoy casi seguro. Que sí se casan por el número 29, 30, algo así de Authority. Que, por cierto, lo leí. ¿Sabes qué tiene de curioso? Digo, lo escribió Mark Millar. Sorpresa, sorpresa. ¿Sabes qué tiene de curioso? Apollo y Midnight tienen poquísimos diálogos en su propia boda. O sea, ay, Millar, de veras. Qué raro, ¿no? Pero sí, y de plano de este tipo de parejas también se decía que Destiny, ¿no? Destiny y Mystique, que eran pareja. Y de hecho en algún momento se decía que iban, claro, que ellos eran los ellos o ellas iban a ser los papás de Rogue, o sea que realmente Mystique era su mamá papá de Rogue en algún momento. Estaba medio creepy. Es que estas cosas, sí, estaba medio raro. Y los hijos que quién sabe de dónde salen, ¿no? Bueno, Rogue y Gambit creo que también fue, en los 90 era como la pareja así goals, tiene, pero no, tienen, ¿no? Tienen su propio cómic, pero no sé si anden, ¿sí? No sé si anden o no. Hay literal un título que se llama Gambit and Rogue, o Rogue and Gambit, o no sé cuál de los dos esté primero, pero no sé si anden o no, ni idea, no lo he checado. Yo nunca entendí por qué Gambit decían que era tan galán, a mí se me hacía obnoxious, se me hacía como que lo más antigalán que hubiera. Y con su gabardina, ¿no? Bien creepy, ¿no? Así de nudista. Pero en los 90 era ser cool, ¿no? Es que en los 90 lo que jalaba era tener una gabardina, echar cartitas y decir que era súper buena onda. No, realmente no. Es el poder más estúpido del mundo, sobre todo con cartitas. Yo creo que por eso no han podido hacer la película. No encuentran cómo ponerle la gabardina y que se vea cool. Yo creo que parte del atractivo de Gambit en los 90 no solo era eso, sino que además era el mancherie y toda la cuestión así francesa. Que aparte ni es francés, es de Nueva Orleans. No, es de Nueva Orleans. O sea. Pero parecía que era como sí, parte sí. De su atractivo. Pero pues sí, esta relación tormentosa ahí con Rogue era muy, muy chistosa. Por ahí. No tan tormentosa como la de T'Challa. Y, bueno, ya me voy. ¡Strike 2! se me fue de todo el perdón. No te preocupes. Regresando un poco a lo que mencionaban del Gwen Stacy y Spider-Man, yo creo que podremos hablar quizá un poco de esas parejas que han sido marcadas por la tragedia, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, dentro del aspecto del amor en los cómics, pues también está esta cuestión de lo que uno hace o deja de hacer por amor, y de cómo pues a veces la vida se interpone y marca ahí la pauta. Ahí está la muerte de Gwen Stacy, que pues a lo mejor no era la mejor pareja del mundo, pero pues finalmente es la novia que se te muere, ¿no? No hay forma de, claro, de quitarlo. Por ahí cuando también muere Jean, que queda marcado Psyche, pues por toda esta cuestión del Phoenix Negro. ¿Qué otras parejas se les ocurren así? Pero a ver, ¿ha pasado al revés? O sea, donde sea él el que murió y la pareja se rompe, o sea. Estoy casi seguro que no, porque tenemos el horrible tropo de la chica del refrigerador. Estoy casi seguro que no. Sí, exacto. Eso iba a decir, el Kyle Reinerazo. Yo creo que no, sí, sigue bueno, siendo sí, muy... ¿La muerte de Superman? O sea, okay, se rompió la pareja ahí, y en algún momento... Juega. Pues Lois Lane sí le dolió que Clark ya no estuviera, ¿no? Pero todos sabíamos que Superman iba a regresar. Ah, bueno. Para el caso, todo el mundo va a regresar. Jean Grey ya va a regresar, ¿no? O sea, creo que ya va a revivir otra vez, ¿no? Ya revivió. Pero no pasaron como que... Fueron 7, 8 años, algo así. Nada más, como casi 10 años de muerta. Subs fue... Creo que más. Sí, exacto. Subs fue de... Al rato... O sea, dame 2 minutos, el siguiente fin de semana tienes más... Deja que deje de vender Steel y ya regresa. Y ya regresa Superman, exacto. O sea, ahí no fue como que tan permanente. Bueno, Stacy está muerta. Ah, sí. O sea, está muerta. Ah, que llegan clones y Spider-Gwen y no sé qué. Spider-Gwen por ahí. Pero eso es otro universo, ¿no? Pero sí, digamos que donde vive el pobre de Peter, allá está muerta como el dodo. Pero yo creo que serían pocos casos... Al revés, ¿no? Al revés, que se muere él. Es que sí está... Está muy marcado el ese, ¿no? El de... Como cuando han visto seguramente algún producto, ¿no? Estaba viendo unas playeras de San Valentín esta semana. Y así de... Yo soy Batman. Y la otra... Y yo soy la 9 de Batman. Y sale Batgirl. Y todo así de... Pero es que... O sea... Porque... Y es como... Batichica es la novia de Batman y se viste igual que Batman, ¿no? Y entonces tienes casi a Spider-Woman, que es la novia de Batman. O sea, como que la gente asume y a partir del héroe masculino le hacen su contraparte femenina y es la novia de... Sí. ¿No? Y es Superchica, es la novia de Superman. Pues no, pero tampoco. Sí. ¿Ni que Superman es de Shelbyville o algo? Regresando justamente a la idea de Batichica, pues en Killing Joke, en la película de animación... No hablemos de eso, por favor. ¡Qué miedo! Okay. No, adelante, hablemos de eso. No, dale. Ustedes que son expertos ahí, nuestros escuchas, sabrán de qué estoy hablando y ni modo. Sí aplica. Reclámele a Zarel ahora que lo vean, porque él que escribió el guión de... Sí. De la película. Sí. Okay. Regresando, justo me estaba acordando que Reed Richards en algún momento no se muere, pero sí desaparece en una dimensión ahí rara. Y Sue Storm anda en un duelo a medias. Esto es en los eventos de Onslaught, creo que es antes de Onslaught. Ah, sí. Antes de. Cuando justamente el cómic de Fantastic Four le tachan el 4 y es Fantastic 3. Y empiezan a trabajar con Namor. ¿Por qué no? Justamente porque no saben bien qué pasa con Reed Richards, si se muere, si no se muere, si se va a una dimensión y desaparece con Victor Doom. Y ahí sí vemos parte del duelo de ¿cómo se llama? De Sue. De Sue. Pero también me creo que me gusta mucho ese cómic porque vemos un aspecto de Thing, de la Mole. Ben Grimm está herido, o sea, no sé, no me acuerdo bien qué pasa, pero el cuate está deformado, así es su formación de rocas. Y justamente llega Namor y Namor está pues diciéndole a Sue, no, pues tranquila, ¿no? Vente para acá. Y la Mole está desde las sombras viéndolos y diciéndose, es que nunca voy a ser yo. Y es como una de las tragedias que marca, que siempre ha marcado a Thing desde que se transforma, justamente es la bendición de ser la Mole y la maldición de ser la Mole, ¿no? que jamás o pocas veces ha podido establecer desde que es la Mole una relación de pareja. ¿Nunca no fue la época del traje más feo de Sue Storm en la vida? El 4, el hoyo en forma de 4, sí, en las boobs. Al Bob Window, sí, estoy seguro que sí era. Casi seguro que sí era. Sí. Mal diseño. ¿Quién le habrá diseñado? Sí. Aventarle jitomates. No, así no se hace, hijo. No sé, pero era el traje diseñado para traumar a Franklin Richards, ¿no? Oye, sí, ¿qué onda, no? En fin. Y fuera del cómic de superhéroes, pues de otro tipo de cómic, ¿qué otras parejas, romances, tragedias o no tragedias recuerdan? La peor relación y la peor, y a todo mundo le gusta, pero yo la odio, es la maldita Ramona Flowers. Es que honestamente esos dos son unos creeps. Bueno, a lo mejor son tan malos que se merecen a sí mismos. Ramona que... es la peor novia que te puedes imaginar. Sí, claro. ¿Qué le pasa? Sí, claro, o sea, por un lado uno dice, oye, Knives Chau merecía todo en el mundo. Sí, por eso es que no se quedó con Scott. Guácala de tipo también. En la película, sí. Hay un final. Hay un final alternativo en donde Knives... grabaron los dos. Grabaron los dos. Scott se queda con Knives. Y Ramona la mandan mucho a la goma. Y pero... Y de hecho se grabó primero, ¿sabías? Se grabó primero y no me acuerdo cuál fue la edición. Creo que lo proyectaron con no me acuerdo si fue un grupo de prueba o se lo enseñaron, no me acuerdo quién. Que dijeron, ¿saben qué? Mejor no, dejamos el final como como en el cómic. Pero que sí, no había acabado el cómic todavía, ¿eh? Ajá, fue antes de que saliera el tomo 6 la película. O la grabación, por lo menos. No estoy seguro de cuando lo lanzaron. Pero creo que sí, por ahí va el asunto de que testearon los dos finales y se quedó pues el que le gustó a la gente. Híjole, pues es que... Sí es medio tóxico eso de... Bueno, si quieres hablar conmigo, tienes que pelearte con mis 7 exnovios. No sé. O sea, es muy chistoso la idea. Pero pues sí, viéndolo como fríamente... Es como, ¿qué necesidad? O sea... También tampoco era su decisión. No era culpa de Gideon. No, que le arma la liga y toda esa cosa. Pero fuera de eso, fuera de que tuviera que pelear el pobre Scott, que también es un douchebag, Scott Pilgrim, lo siento. Pero Ramona es como... Me recuerda mucho a alguien. Ya me voy a proyectar, pero no. Pero sí, como toda... inamovible, ¿no? Como cero... Demuestra... Muy pocas veces la vemos demostrar como un cariño verdadero en el cómic. Un par de veces, creo que sí. Pero... No sé, me enoja esa parte de que nada más como que se hace la interesante y llega en sus patines y se van o... No sé, solo me cae mal, lo siento. Y no sabes cuántas parejas ñoñas las ven como goals, ¿eh? O sea, es Scott y, digo, y sí. Ramona y cosplayan sí. De Scott y Ramona. Y digo, espérame tantito, o sea, si ¿sí viste la película? A y lo mejor de una secuela, ¿no? Ya que están arreglando sus issues y deciden trabajar juntos para ser mejores personas, te lo creo. Ya que cumplan 28 años, te lo creo. Ya, a lo mejor ya tienen una relación más sana. Buen punto, ¿eh? Vuelvo al mismo punto de siempre. Si ahí tenemos al... La pareja perfecta, que es Mr. Miracle y Big Barda, que nos asomamos con esos. Yo creo que la mejor pareja de Scott Pilgrim es Steven Stills y su novio, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, y aparte solo, sí. Solo lo vemos desarrollarse en atrás y de repente, como si no te fijaste como Scott, de repente es como, ah, caray, ¿desde cuándo andan, no? Y me encanta que siempre están peleando. Ajá, o sea, son la pareja, pero que siempre están de... oye, ¿cuándo vamos a grabar el disco? Espérate, ¿no? ¿Cuándo vamos a grabar el disco? Espérate. Y acaban andando juntos. Pero es como, ¿no? Que sí. Se conocen tanto ya y comparten las dos cosas que acaban juntos atrás sin que nadie se diera cuenta, tranquilos, sin batallas, sin liga de exes, sin ninguna de esas jaladas. Más tranquilo, me cayó mejor. Sí. Pues yo creo que vamos a cortar, porque llevamos hora 20. Estuvo bastante interesante. Bueno. Y muy bueno, porque tenemos todavía que... hablar de más adelantito en otro segmento del programa de cierta película que acaba de salir, que espero ya la hayan visto también. Wakanda Forever, sí, ya. Wakanda Forever, exactamente. Y pues yo creo que pues nos vamos a un corte musical, pero no sin antes pues despedirnos de nuestros buenos amigos invitados por primera vez. Es el primer gran crossover del Café Comiquero, ¿no, Carmen? La primera vez que armamos uno, sobre todo con otros dos medios, eso jamás había dado. Y qué bueno, qué gusto. Y me encantaría pues nuevamente que nos dijeran dónde escucharlos, dónde ver, dónde leerlos, etcétera. Willy, adelante, el micrófono es todo tuyo. Gracias, ya me hacía falta uno, fíjate, para grabar mejor. Gracias por el micrófono. Entonces se lo llevo de souvenir, pero bueno. pues One Shot Comics. Luego me dicen que en la radio como que no le entienden y es como One Shot Comics, es como... Pero es que entre comiqueros creo que es un poco más fácil que sepas que es un one shot. Pero bueno, One Shot Comics, estamos, entonces creo que en todos lados, hasta en Instagram, ahí trato de subir cosas diferentes. Trato de no subir lo mismo a todos lados, aunque en Facebook y Twitter más o menos ahí sí le fallo. Pero ahí vamos, en YouTube ahí vamos, ahí va creciendo el asunto, igual One Shot Comics, y ya. En todos lados nos encuentran como One Shot Comics. Creo que algunas de las direcciones son como... es Los One Shot en Twitter, por ejemplo, y en Facebook también es Los One Shot, porque antes éramos varios, entonces éramos Los One Shot, ahora yo soy Los One Shot, okay, por ahora. Y también, obviamente, parte del equipo, y shout out a todos mis colaboradores de radio, ahí, saludos a todos, no voy a mencionarlos porque se me va a ir alguno, pero ahí chequen el programa de radio todos los viernes en vivo en Facebook Live y el canal de YouTube, y ahí encuentran todo como One Shot. Y muchas gracias, un honor ser parte del primer gran crossover multimedios comiqueros del café. Wow, muchas gracias, Willy, gracias por estar con nosotros. Y mi buen Emilio de Robilus, muchas gracias, pues también por el entrecruce, muy bueno. Yo rápidamente mencionaría dos cómics que tienen relaciones muy padres. Venga. Strangers in Paradise. Claro. Obviamente. Sí, sí, sí. Obviamente. Y Saga. Con la relación de Alana y de Marco. Para los que se quieren salir de la onda de los cómics de superhéroes, creo que son dos muy buenas oportunidades de leer relaciones humanas. Un poco más... No porque las otras no sean lo suficientemente con las cuales se pueda uno empatizar, pero porque saliendo del asunto del superhéroes, creo que da pie a que haya otro tipo de desarrollo. En fin, a mí me pueden seguir en Twitter como @derobilus. Escúchenos todos los sábados a las 4 de la tarde por viveradio.net, Culture. Búsquenos en nuestra página de Facebook Culture, un saludo por ella a Don Einar y al Vic, que no pudieron estar por acá, pero pues acá representando. Claro, claro. Y saludos también a toda la gente de House of Enyit, nos pueden seguir para todas sus dudas, consultas, quejas de traducción de cómics. House of Enyit, así nos buscan en Google o en Facebook y nos pueden encontrar. Y pues nada, nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, gracias amigos, gracias por habernos acompañado en esta primera reunión entre cruce diagonal crossover del Café Comiquero. De veras, un gustazo tenerlos por acá y ojalá que no sea el último, ojalá que nos sigamos viendo. Para nada, y cuando gusten igual, pues en radio podemos participar en One Shot, tienen invitación por supuesto abierta, podemos armar algo por teléfono, como ya le hicimos con Carmix, que grabó una capsulita, y pues ahí seguimos, aquí andamos. Buenísimo, y pues pues gracias totales, nos vamos a nuestro corte musical, regresamos en un momento. Maybe the night that my dreams might let me know all the stars are so sure. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero. Les puedo escuchar a Kendrick Lamar y Sa con esta canción que se llama All the Stars. Parte, entiendo, del soundtrack de Black Panther, cabrón. Sí, yo no escucho. Ahí se fue el otro tímpano. Ah, perdón. Si es que ahora tienes que monitorear en vivo el audio, ni modo, ¿no? Sí, me tocan los timpanazos. Y pues nuevamente, gracias, gracias a Willy de One Shot Comics y gracias también a Derobilus de de Culture. Gracias también a Superpower Café Shop por recibirnos en sus instalaciones. Sí. Fue un crossover bastante chido. Estuvo padre, que esté lo más seguido. Sí, sí, sí, me gustó. Espero que les haya gustado a ustedes. Y nos vamos ahora con nuestro review de Black Panther, carnal. Black Panther, Pantera Negra. Creo que es la 19ª película de Marvel. Son un resto, santo Dios. Y lo vamos a hacer, vamos a estrenar idea y formato en el Café Comiquero, carnal, esta semana. Y te lo acabo de proponer hoy. Sí, me salió de la nada. Mi hermano salió con sus sorpresas, de verdad. Correcto. De que vamos a intentar hacer este review de Black Panther de una manera un poquito diferente. Vamos a hacer un pequeño review primero de quizá unos 20, 15 minutos, tal vez una hora, no sé, de repente nos pasa, ¿no? Nos pasó en el segmento pasado, ¿no? Queríamos hablar un ratito de noticias y bueno. Y bueno, pues bueno. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño segmento donde vamos a platicar, sobre todo, qué nos gustó y qué no de Black Panther, la nueva producción de Marvel. Sin spoilers, sin dar spoilers de la trama, sin dar momentos clave, tal vez, como un poquito más general. Y después de eso hablaremos ya 100% con todos los spoilers. Quizá no en orden regularmente cronológico, va a ser un poco al estilo Pedro Páramo el review, no sé. Yo voy a procurar que sea en orden. Mi hermano va a soltar ideas locas. Y veremos qué sale en este experimento. Así que bueno, Black Panther, estrellado por Chadwick Boseman como Black Panter, el Rey T'Challa. Rey T'Challa. Y Michael Jordan B, ¿no? Bueno, Michael B. Jordan, ¿no? Michael. Ustedes perdonarán, pero Michael Jordan, pues es el basquetbolista. Después es mediocre beisbolista, después otra vez basquetbolista, después mediocre empresario. Y está Michael Jordan B, ¿no? Que es el muy buen actor. Muy buen actor, honestamente muy buen actor. Y con Lupita Nyong'o también en el reparto. Y con Forest Whitaker, por cierto. Forest Whitaker. Me dio gusto ver a Forest Whitaker también por ahí. Sí. Sí. Martin Freeman, el único blanco importante en la trama, ¿no? De hecho. Sí, es el demonio blanco, el demonio blanco. Watson o O Bilbo Baggins. Bilbo Baggins, exactamente. Como ustedes gusten. Que por cierto, le dieron desarrollo al personaje aquí. ¿Quién lo diría? Padre, ¿no? Increíble. Y es un buen personaje, como que en Civil War fue de. Ahí estaba, ¿no? ¿Qué tanto podía salir el pobre? Sí, exactamente. Y producida por Marvel Studios, dirigida, ¿no sabe, tenemos el dato del director? Ryan Coogler. Y como me decías, ¿no? Dirigida por una persona de raza negra y con un elenco prácticamente en su totalidad de raza negra, ¿no? Escrita, de hecho, también por Ryan Coogler y por Joe Robert Cole. Ok. Tengo entendido que también es negro. Pues sí, pues es una película donde creo que es la película más oscura de Marvel. Ah, perdón, tenía que hacer ese chiste. Ok, ya me retiro. Ustedes perdonen, mi hermano se retira en este momento. Pero sí es una de las películas más serias, ¿eh? Curiosamente es de las más serias. Y vamos a ver, ¿qué nos gustó? ¿Qué te gustó de entrar así de Black Panther? Mira, a nivel gráfico es preciosa la mendiga película. Y se ve que tiene mucho, que costó mucho trabajo el diseñarla. Ahí sí les va. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el review de Thor Ragnarok? Elogiamos mucho el diseño de producción. A lo Kirby, ¿no? Porque se veía muy Kirby. Ok. Pero ahí tenían como que la facilidad de que pues ya estaba hecho. Sí, ya había mucho de lo que podías trabajar, ¿no? Exactamente. Acá con Black Panther sucede algo bien curioso. Aquí estamos hablando de una nación ficticia, Wakanda. Una nación 100% africana. Oh, sí. Establecida en África. No sabemos bien qué parte. África Central, por lo que vemos. Por lo que vemos, sí. Por el tipo de vegetación y hay sabana y hay varias cosas, ¿no? Uh-huh. Y que ha vivido aislada del resto del mundo. Por lo tanto, su arquitectura, su tecnología, su forma de vida, su ropa, se ha mantenido sin rasgos occidentales. Uh-huh. Lo cual representa para muchos diseñadores pues es un reto, un auténtico reto, porque pues estamos acostumbrados, la verdad, a la estética europea, occidental, gabacha. Sobre todo europea, ¿no? Es la que permea en muchas cosas de fantasía incluso, ¿no? Exactamente. O sea, de ciencia ficción gringa, ¿no? Exactamente. O sea, estamos acostumbrados a eso. Así que se nos hace un poquito difícil como que ir considerando otro tipo de estética. A nivel de diseñador, debió estar con hijo y difícil, pero está pachón, ¿eh? Me haces una analogía con un videojuego, ¿no? Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, ¿no? De PlayStation 4. Así es. Por ahí tienes un libro de arte respecto a Horizon Zero Dawn. Y que había como que los diseñadores comentaban lo difícil que era. Era una situación muy parecida, ¿no? De una sociedad con tecnología, alta tecnología, pero donde la humanidad ya no es la misma y tenían que inventarse cosas y hacer que no se viera tan... ¿Cómo? Tan... Hay una tribu dentro de Horizon Zero Dawn que son los Ocera, que son como que los que incorporan más metal en sus atuendos y en sus atuendos de batalla. Tenías que poner eso sin que se viera medieval. ¿Cómo le haces, no? ¿Cómo le hicieron? Ellos se vieron un poquito más... Se vieron bastante elegantes de, mira, es como si tuvieran un traje de para trabajar la forja, pero con más metal, ¿no? Ajá. Santo remedio. Acá en Black Panther es una situación parecida. Sí. Porque es de, ¿cómo le hacemos que tengan, que tengan dagas y más o menos espadas y lanzas, etcétera, sin que se vean occidentales, medievales? No es tan complicado en ese sentido. Porque hay un registro arqueológico de eso. Así que, sí, bro, que te va sobre eso. Claro que las armas, por ejemplo, una lanza o una espada o un arco o lo que sea, evolucionan con la tecnología, claro. Pero mantienen, como es una sociedad aislada, mantienen el formato de usar ese tipo de armas. O sea, no es un arma de fuego porque no tienen esa de tirar un gatillo. Simplemente el tirar un gatillo, no tenían eso. Ese es un gran, gran punto. No tienen ese concepto ellos. No. ¿Lo había notado? ¿Lo notaron? Realmente es que hay botones, quizá. Botones, hay seguramente. Hay cosas que se activan por la voz, por reconocimiento. Hay un instante en la película en que tienen que generarle un imprint a la armadura de Black Panther como un animal. Sí, como exacto. Tienes que imprimir, como se hace ese imprint de un cachorro que asocia su olor, el olor de su madre con su madre. Acá de alguna manera tienen que linkearte con la tecnología para que te reconozca. Entonces me hace más mucho sentido siendo un gato. Cuando ese es otro punto. El world building honestamente es lo mejor que tiene la película mucho. Por bien lo que hecho, vemos, ¿eh? Por lo que vemos su religión es monoteísta basada en Bast. Bast. Curioso que Bast. Bueno, que el nombre en Bast. Desde ahí como que. O sea, no está mal, pero yo entiendo que Bast es una deidad más bien egipcia. Es una deidad egipcia, del panteón egipcio. ¿Cómo le dieron el nombre de Bast? Eso sí no lo sabemos, pero... No suena descabellado que en algún momento, o sea, la civilización egipcia tuvo un desarrollo y una expansión así bestial. Sí. Mucho de su... y eso sí pasó. Mucho de su visión cosmológica del mundo se transmitió a otras zonas de África. Uh-huh. Entonces no se me hace raro que, por ejemplo, haya llegado... la religión, una religión basada en Bast, hubiera llegado a África Central. Sí, sí, y todo el tiempo la invocan, es como la gran era, ¿no? O sea, sí, es de por la gracia de Bast. For Bast's sake. O sea. Sí, for Bast's sake. Esto ya hasta me gustó a mí, ¿eh? O sea. Sí, o sea, como la gran era en el caso de Wonder Woman. Había otros detallitos, por ejemplo, de la tecnología. O sea, porque lo que mencionamos aquí de sus armas, por ejemplo, como tal, no tienen gatillos, ok, eso es una cosa, pero. ¿Qué tal el resto de su tecnología? ¿Mane? ¿Qué tal el resto de su tecnología? Exacto. Hay una pieza de tecnología que para todo efecto es como una caja madre. Podríamos decir. Es un... Más o menos. Es también como una especie de Siri. No sé. Pero lo hacen en forma de cuentas. Por cierto, yo tengo un problema con la traducción de los subtítulos. De repente los volteaba a ver. A ver, a ver. Qué mal trabajo de subtitulaje, ¿eh? ¿En serio? Sí. Porque hay unas partes donde estas piezas de tecnología que se vuelven, entiendo que son como centrales para ellos, son como... Es como decir las piedras de... Las Nornstones en Thor, por ejemplo, o la caja madre en los New Gods o lo que sea, que le llaman bits. Son cuentas, o sea, en las tribus africanas, en toda la cosa tribal, pues las cuentitas, las bolitas, pues se vuelven parte del atuendo, ¿no? Y aquí lo incorporan como parte de su atuendo, pero al mismo tiempo involucran su tecnología, ¿no? Sí, es tu gadget. Es tu gadget. Y le llaman, en español le llaman perlas. No son perlas. No son perlas. Y el hecho de que le digas perla implica otra cosa, implica una cultura marina. Que no tienen nada. No tiene, y no tienen mar, pero ni de broma. Están en el centro de un continente. Si quieres verlo así, es un detallito muy bobo, pero ahí el traductor así de, come on, dude, o sea, échale más ganitas, estás dando a entender algo que no es. Exacto, sobre todo porque, para que vean el trabajo de un traductor, el chiste es no romper con el motivo que ya tiene del resto de la historia. Sí. Hay otro momento también que yo sí me voy a quejar amargamente. Bueno, para entrar a ese momento, como tú dices, tienen una religión monoteísta y es una fuerte carga religiosa en toda su cultura. Mucho. Muchísimo. De hecho, la sucesión real no es nada más de le heredo mi trono al hijo. El hijo se lo tiene que ganar, sí. Que es muy diferente de la sucesión monárquica en prácticamente cualquier otra cultura del mundo, ¿no? Exacto. ¿Y por qué es tan diferente ahí? Pues porque están aislados. Acá se supone que, de acuerdo a esta mitología, llegó un meteorito gigantesco. Por lo cual, tú podríamos decir que ese meteorito viene de otro planeta, de Asgard, de... I don't know. Pero es un meteorito de vibranium. Que se ve que es enorme. Y gigantesco. Y ese vibranium contaminó unas plantas, que le decían las plantas... Corazón. De corazón, o sea, heart-shaped herb. Una hierbita en forma de corazón. Y esa, como lo explican al principio, es lo que, pues, te echas la hierbita y ves gatos, ¿no? Y te pones bien gato negro. Pero después resulta que siempre es Israel. O sea, ¿sí? Como que sí... Y sabes que eso me gusta, que no se tentaron el corazón de decir, sí, miren, así como en Wonder Woman Diana de, sí, hay dioses. No, ok, va bien. En Thor, bien pichicatos, ¿no? Así de, no, sí, somos como extraterrestres. Son alienígenas. Acá no, acá es de, no, pues, ¿qué crees? Y mi dios gato ahí está, ¿no? Y veo visiones y me comunico con los muertos. Ok. Que eso es muy de los cómics de Black Panther, ¿sabes? Lo de la necrópolis. Black Panther es un poco como el fantasma que camina, que invoca la fuerza de 10 panteras, ¿no? Hay una sucesión. Ha habido Black Panthers durante mucho tiempo, ¿no? Claro. El anterior era el rey T'Chaka, ¿no? Que todos sabemos que era James Earl Jones en la película El Príncipe de Nueva York, ¿no? Pero... no era Samudia, era Era Wakanda. Era Wakanda, ¿no? Sí. Pero bueno. Exacto. Pero bueno, ha habido varios Black Panthers y se supone, lo que nos presentan aquí en la película y en los cómics también, es que sí se comunica con los otros, los reyes del más allá, ¿no? Es como como el rey León. Yo iba a decir como el, ¿cómo se llamaba? Como el chamán en Authority. O el Avatar. O el Avatar. Que se comunica con sus vidas pasadas. Bueno, aquí es más o menos algo así. Y vemos que, por ejemplo, para suceder en el trono tiene que ser un ritual. O sea, tiene que ser ritualista el asunto. Y es un ritual por combate. De hecho, es una sociedad altamente ritualista. Sí. Y lo involucran en todo. En su forma de hablar, en su forma de comunicarse, en sus expresiones, hasta físicas. Hay una, seguramente si vieron los trailers, pues hay es muy común que cruzan los brazos y luego los sueltan. Y es como es como saludo. Un saludo. Un saludo real, ¿no? Que por cierto es Wakanda Forever, ¿no? De hecho. Hashtag Wakanda Forever. Hashtag, ¿no? Wakanda Forever. Otro flop de la traducción. Viva Wakanda. No, es Wakanda. Pues viva por México, siempre. No, o sea, no. Ah. Yo no lo vi. No, Wakanda Forever. La verdad, no es mal onda, pero... A lo mejor yo me estoy viendo muy payaso en ese sentido. Me disculparán ustedes, pero... De Wakanda, de decir Wakanda por siempre a Viva Wakanda, hay un mundo de diferencia, ¿eh? O sea, Viva Wakanda es como de... Sí, ¿no? De rey, ¿no? Y Wakanda Forever es como decir... Mi patria va a sobrevivir, va a crecer. Le tengo cierto... respeto, cierta veneración. Y el Viva Wakanda es como de ra, ra, ra, ¿no? Viva México. Ajá. También ahí tenemos ahí sus detallitos. Dicho lo anterior, creo que coincidimos con el diseño, es una maravilla. O sea, los diseños arquitectónicos de Wakanda están geniales porque utilizan varias estructuras que se ven en civilizaciones antiguas de África. Sobre todo el Palacio Real, esos edificios que tienen como unos palitos salidos. Ah, sí. Esos se ven, estuve buscando, no me acuerdo qué civilización es, pero están en las naciones cercanas al desierto de Nairobi. Ok. Y tengo entendido que también era como para darles ventilación. Ah, hace sentido, o sea, es un calor del demonio, ¿no? Sí. Y el que los, por ejemplo, hay varias, hay un par de escenas donde utilizan el 21 set de calle. Ahora, eso es lo único que sí, dices, ay, bueno, pues que todo lo demás se gastan otras cosas. Creo que se lo reciclaron del set de Thor Ragnarok, ¿qué? Se parece un buen... Porque hay un par de escenas donde sí se van, esto, el ahora rey T'Challa se la pasa pues, entre sus lacayos, bueno, sus vasallos. Ahí en que él puede bajar y no hay bronca, ¿eh? O sea, no es un rey que se quede en su torre de marfil, ¿eh? Y no hay, y no tiene el peligro de bajar. ¿No? Ajá. No, y no debería, pues bueno, que es el Black Panther, no sé qué. Cuando baja ahí, me gusta que los edificios están pintados. Muy típico también de varias, este, de varios pueblos africanos. Ahí tengo entendido que es más bien del lado como de Nigeria. Okay. Que pintan sus edificios con ese tipo de patrones, entre blancos, negros, rojos, con colores, este, en ciertos, este, patrones llamativos. Algo que noté es que hay grafitis. En ¿hay grafitis? De Black Panther hay grafitis. Un poquito como más modernones, porque yo creo que tienen acceso simplemente al internet. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Pero aún así, pero con los colores típicos que uno encontraría en Wakanda, porque son los colores que se utilizan en las casas. Ese detalle, o sea, no sabes a qué punto me quedé de... Sí, le captaron, sí supieron. Lo pensaron muy bien. Pensaron muy bien. Otra cosa también, la cuestión de la política dentro de Wakanda. Nos cuentan, se cuenta la leyenda, que había... Que tres chicas, este... que tres chicas salvaron nuestro destino, las guerreras mágicas. Exactamente. Ellas lucharon y lograron vencer al enemigo, ¿no? Sí, sí, sí. Cómprenlo próximamente en Canadá. Pero de acuerdo a la leyenda que nos cuentan de Wakanda y todo este rollo, había varias tribus. Cinco en total. Y había, o sea, de esas cinco, cuatro se unieron y una eran los, las ovejas negras, o en este caso los changos blancos. Estaba la tribu del río, la minera, la de los mercaderes, la de la frontera, y los Yavari. Los Yavari. ¿Qué esos dijeron? Váyanse al demonio, no me caen bien. Nunca nos explican exactamente por qué, pero o sea, como que no, decidieron no... No entrarle. No someterse, ¿no? Al reinado del Black Panther. O sea, cuando salió el primer Black Panther fue el que organizó a todo mundo en un solo reino. Y estos dijeron, fuck it. Es que fíjate, estaba viendo que sus tribus podrían ser su especie de secretarías o ministerios. Más o menos, sí. Porque tienes a los mineros, que supongo que tienen un gran poder porque adivina qué es lo que sacan de la tierra. Vibranium. Tienen a los mercaderes, que son los que me imagino que controlan el comercio dentro de Wakanda. La gente del río, que me imagino que son una especie como de proveedores de agricultura. Basket, ¿no? Exactamente, el bread basket, que sí. Tiene también un gran poderío. Y los soldados, los que protegen, los de la frontera. Los de la frontera, exactamente. O sea, como son sus cuatro especialidades. Exactamente. Lo que necesita Wakanda para sobrevivir. Nunca mencionan ni magisterios, ni secretarios, porque son estructuras políticas occidentales. Aquí son tribus. Aquí son tribus. Ven cómo si la piensan. Eso es lo más rico de esta película de Black Panther, encontrar esas minucias de cómo organizar y cómo estructurar un mundo que tiene que verse, sí, no tan alejado de nuestra realidad, porque se supone que es el planeta Tierra. Sí, te lo tienes que creer. Y pero que a la vez es una sociedad aislada y que eso los obliga a pensar de manera diferente. Obliga a que el diseñador de producción, a que el escritor, a que el actor piense y trabaje de manera diferente. Lo que nos lleva a los actores. Oh, sí. Él es un elencazo, ¿eh? Chadwick Boseman, perdón. Qué buen actor es. Por cierto, I'm a sucker for it. Me encanta su acento. Eso es algo me encanta que... todo ese acento, ¿eh? Todos tienen un acento como de África Central. Sí. De hecho, entre África Central y me sonaba también... medio Sudáfrica, ¿no? Exacto, y me sonaba medio sudafricano, exactamente. Es curioso, yo tenía entendido, en algún lado lo leí, en un libro, ok, ay, tengo que admitir que lo leí en un libro de hace como 10 años o más, ok, en donde explicaba un antiguo productor de películas hollywoodenses, acerca a veces del desafío, que era meter actores con otro tipo de acentos al mundo hollywoodense, que era de, pues por favor americaniza tu forma de hablar. Hijo. Porque era mal visto, o sea, no es exactamente que estuviera prohibido, pero se veía mal que tu película no hablaran como estadounidenses cuando se va a proyectar en Estados Unidos. Ay, dile eso a Guillermo del Toro y a Charlie Hunnam en Pacific Rim, o sea, ese cuate no podía hablar como americano ni de chiste, ¿no? No, pero, ¿no? Dios, no, o sea, no. No, dude. Come on, guys, no, en fin. Y ahorita no, vale, cacahuate. con su acento africano. Y es que era necesario. Claro. O sea, sí tenían que hablar incluso un inglés, quizá medio britanicón, más menos. Pero ellos, ojo, es una cultura que nunca fue colonizada. No. Al contrario. Ellos, técnicamente ellos colonizaron en cierto momento, después se aislaron. Después se aislaron. Pero sí, el acento que conservaron me encantó. Este Chadwick, muy bien. Sí transmite realeza al señor, ¿eh? O sea, sí, honestamente, de todos los personajes del universo Marvel, la verdad es que es el más seriezón. Sí. Y es en el que, o sea, ustedes disculparán, pero si el señor llega aquí y dice, oye, por favor, cuádrate, dice, sí, señor. Sí, señor, por supuesto. El antagonista, Michael Jordan B., actorazo. Qué gran actor es Michael. En general en la vida, ¿eh? O sea, es un gran actor. Es la única parte buena de Fantastic, por mucho. Y ya, de veras, ¿eh? Hizo un gran papel en Creed. ¿Tú ya viste Creed? Sí, ya. ¿Qué tal? Qué buen actor. Ok. Schwarzenegger, este Stallone, bien, hasta eso bien, se lo lleva de calle Michael Jordan B. Y acá, o sea, el papel que le dan es de antagonista, obviamente es una película de superhéroes, tiene que haber un villano, peleas, bla, bla, bla. Es de los pocos villanos de Marvel que realmente te importan. Y te, bueno, es que después hablamos de eso, por supuesto, pero hacen que te importe porque, pobre sujeto. Sí. No es un villano majaja, ni por error. Está llevado por las circunstancias de la vida. Y está cargado de odio, pero no por él. Él es una víctima también. Él es una víctima, honestamente. Sí. Y un poquito también de Wakanda. Sí, sí. No nada más del resto del mundo. Y Wakanda no es perfecta. O sea, no. Porque Wakanda tiene su onda de largo de aquí, largo de mi jardín, ¿no? Es una sociedad muy avanzada, tecnológicamente acapachona y demás. Pero que se ve que tiene sus muchas broncas de xenofobia. Sí. De nosotros y ustedes. Al grado de que literalmente se aislaron del mundo, ¿no? Y la gente no sabe si Wakanda es real o no. Ahora ya. Ese es un punto de la película que de repente, como que, o sea, ¿sí saben de Wakanda o no? O sea, después de lo que pasó en Civil War todavía les queda duda, o sea... Es cierto. Vieron a un señor gato corriendo por las calles, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Hay como, va a haber 20,000 videos virales de eso, ¿no? Por otro lado, vives un mundo donde hay invasiones extraterrestres. Así como que, ay, el señor gato corriendo, pues es el video de la semana y después ya lo olvidas por el cap con barba. Por ejemplo, sí, por claro. Ejemplo. Por eso, ok. O sea, no se los tomo tan mal, ¿no? O sea, de hecho está bien, a mí me gusta. Lupita Nyong'o, gran actriz también. Más canata. Es más canata, ¿verdad? Es más canata, sí, en Star Wars. Sí, sí, sí. En su papel de... ¿Cómo se llama? Nakia. Naika, ¿no? Nakia. ¿Bien? Excelente actriz. Vale. Bien llevado su papel. Ella no... La relación amorosa, entonces, como que... Más bien dijeron, fue antes, gracias. Exacto. O sea, mira, al menos... Tuvieron la decencia de decir, pues sí pasó antes, ¿no? O como todo, como en la gran mayoría de las películas de Marvel... el lado sentimental no es el mejor. No es exactamente que esté forzado. O sea, no está forzado como Black Widow, Hulk. No, sí. O sea, no. Pero no está tan bien como lo veías con Steve y Peggy Carter. Por ejemplo. No, ese está rapachón, pero sí. No llegan a eso. Digamos que es un buen intermedio. Sí. Por este intermedio. Que realmente es muy poco el momento de romance que hay. Es más bien... Hay mucha tensión política incluso en Black Entre Panther, ellos, ¿no? Incluso, sí, ¿qué onda? Luego tenemos a la líder de los de las Dora Milaje. No me acuerdo el nombre de la actriz, el personaje se llama Okoye. También genial, ¿eh? Es una general. Sí. Se supone que es la mejor guerrera de Wakanda. Y tenían que imponer... Y me encanta cómo presentan que te impone respeto. Porque, ¿cómo haces? A ver, en una película en donde tú no eres el protagonista, pero tienes que imponer respeto, ¿cómo le hace el escritor para que tu personaje de veras comande respeto? Haces que el protagonista te respete. Con eso dices, entonces sí es... El mismo Black Panther se le cuadra a la General Okoye. Sí. Dices, ok. La reconoce que usted es la General Okoye, es la que... Pues, sí, usted rulea. El punto en el que seguramente la actriz y el personaje que seguramente para muchos les va a causar escozor, Shuri. ¿Pero por qué, o sea, escozor? Porque ¿cómo una niña va a inventar todo esto? ¿Y por qué es tan importante la niña? Seguramente es agenda y no sé qué. No, a ver, tranquilos. Para empezar, Bertolagones, ¿vieron Los Rescatadores? ¿Vieron el Inspector Gadget? ¿Es Penny? ¿Penny? ¿Qué les extraña? O sea, es un tropo muy común. La niña genio. Sí, es un tropo. ¿Valeria Richards les dice algo? Es un tropo de lo más, más común. Si quieren verse un poquito más contemporáneos, bueno, Moon Girl. Moon Girl. Devil Dinosaur, ¿no? Sí. Que no vendía un carajo en sueltitos, en TP es un monstruo de ventas, en fin. Ja, es un monstruo de ventas. Okay. Pero una vez más, mis jabs al mercado de cómics no tienen nada que ver aquí. Exacto. Pero vaya, sí, y por ahí leí eso, de que cómo una niña va a inventar todo esto. Pues sí, ¿por qué no? A ver, otra vez, es otra cultura. ¿Cómo son las escuelas en Wakanda? No sabemos. O sea, ¿no se supone que desde que era joven Tony Stark era genio? ¿No puede ser un genio esta niña? ¿Por qué Bill sí era genio? Porque fue criado para eso. No le pueden dar lo mismo a esta Shuri, que de hecho es una adolescente. Sí, no es una niña. Tendrá como unos, ¿qué? 16 años. 16 años. Ya para querer ir a Coachella, pues ya unos 16, sí, 17. Sí. ¿No? Ah, sí, porque ella es la... Es la niña millennial en Wakanda, papu. Honestamente, me encantó. Porque es la que llega así con ropa más, más contemporánea, ¿no? Exactamente. Así de, pues... Y sí le dice, a ver, pues, que, a ver, arréglate como debe de ser, ¿no? O sea, ay, mamá. O sea, está bien. Sí, está padre. Y es que, y por lo mismo la niña genio que está en contacto con el mundo, que sabe que es Coachella y todo el rollo, ¿no? Claro. Y la tecnología que desarrolla, wow. Y hay un punto que yo no me la esperaba, y eso sí me encantó, la relación entre Shuri y T'Challa. Son hermanos y se llevan súper bien, son súper pachones, cada quien se respeta en su campo, sí. Todo bien. Se respetan, ella la respeta como su rey y su hermano, pero ella también la respeta por ser su hermana y ser, pues de alguna manera, su Merlín. Sí, eres mi Merlín, más en el lado tecnológico sería algo así como... Micro, Cisco, no sé. Cualquiera de ellos. Tanto Micro como Cisco son empresas de tecnología. De hecho, sí, ¿no? Microsoft y Cisco Systems. Sí, sí, claro. Mira nada más. Tengo una amiga que trabaja en Cisco, de hecho. ¿Ah, sí? Y mi gente, dale, Cisco. Ah, no, ¿verdad? Oh, por Dios, la voy a hacer chiste. La próxima favor, semana, ¿no? La voy a fregar con esto, ¿no? Ya, pobre. Así, de ella. No. Ya dime, creo que anda sí, con Flash, ¿no? Creo que sí ve Flash. No, ya. Lo lamento mucho. ¿Y cómo está el señor Ramón? ¿Cuál Ramón? ¿Cisco Ramón? No, yo creo que ahorita tengo amiga, la próxima semana ya no. A ver. Por cierto, Shuri en los cómics en algún momento fue Black Panther. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Un tiempo dejó de serlo T'Challa y asumió el manto. Me sonó a Yeda. ¿Te acuerdas? Exactamente, Yeda, la hija del fantasma que camina. Sí. El fantasma que camina y el Black Panther, come on. O sea, debería haber un crossover ya. Pero de veras para allá, ¿eh? Sí, a ver, demonio blanco, ¿por qué usas el tótem de mis antepasados? ¿No? Sí, ¿por qué? Es buena pregunta, ¿por qué? Así de, oh, Dios, ¿y por qué voy a invocar la fuerza de 10 tigres? ¡Ah! No. Y Black Panther es de, no, estás chavo. ¿Qué tal su megabuster o cómo se llama, no? La armadura de T'Challa tiene un upgrade aquí, ¿no? De como la vimos en Civil War, ¿no? Ok, también eso, otra de las cosas que nos gustaron. La mega armadura. La armadura está muy padre. Cumple muchas funciones, tanto en la película como a nivel narración y a nivel marketing. No sé. Una la haces diferente a como estaba. Exacto. Otra tiene colorcito. Tiene un moradito que se ve muy padre. La combinación morado y negro me encanta. ¿Y por qué tiene moradito, carnal? Porque almacena energía. Ah, ok. Del vibranium, su armadura almacena energía. Y tal como en Mega Man X, mientras más recibes En Mega Man X2 tienes una cosa exactamente de esas. Cuando agarrabas una parte de la armadura de X, creo que era el pecho, en Mega Man X2, y te daban disparos, se iba cargando un contador. Sí. Y ya cuando tenías lleno, puedes llevar una explosión grandota. ¿Cómo en Black Panther? Como en Black Panther, con razón me sonaba. Sí, yo dije, esto es muy de videojuego. O sea, me falta ver el medidor arriba, ¿eh? Sí. Y si alguien no lo hizo así para si no está haciendo su juego de móvil o de Xbox One o lo que sea, multiconsolas de Black Panther, por favor, o sea, ahí está donde, ¿no? Bueno, por lo menos ahí hay una mecánica de juego ya establecida. Sí. Ya hablamos mucho de lo bonito. ¿Qué no te gustó de Black Panther? Honestamente, el guión es predecible. Mucho. No me sorprendió nada. No, eso sí, no. Lo ves venir todo. Todo desde hace... Y nunca vi trailers, ¿eh? No, ni yo. Pero desde las primeras escenas, que hay una... Ahorita hablaremos ya con panzas spoilers, pero... Una primera escena situacional en la que te dicen... Básicamente... ¿Que hay bronca? Y dices, ok, esta bronca va a regresar a morderle el trasero al final de la película. Sí. En efecto. Dices, claro. Quizá sí. No en el sentido en el que yo esperé, pero más o menos. Pero más o menos. Cuando hay un momento de quiebre en el cual hay un reto y Black Panther por un momento, por un rato de la película deja de ser Black Panther, va a regresar para... O sea, no hay tensión. Es que es no eso. No hay tensión. También considera eso. O sea, todos sabemos, y no he visto los trailers, pero todo mundo lo sabe. Black Panther va a tener que aparecer en Infinity War. Así que realmente no sentía un peligro por el personaje. Sí. O sea, como que... Sabías que tenía que salir bien librado. Exacto. No había forma de que le pasara algo. Me preocupaba más su elenco de apoyo. Oh, ok, es un buen punto. Me preocupaba más Shuri. Ah, sí, sí, sí, sí. Pero fuera de esa entendible predecibilidad de Black Panther, la veo bien construida, la veo sólida, la veo bien hecha. Para todos los que odian reír en la vida, estarán muy contentos. Ah, no, estarán menos amargados, porque contentos no. Contentos no se puede. Estarán menos amargados de saber que el humor aquí se mantiene al mínimo. De hecho, yo creo que es la película menos... Es de tono más serio. Es la tono más serio probablemente desde Winter Soldier, ¿no? Sí. No, probablemente. Estoy seguro que desde Winter Soldier no había vivido una película de Marvel tan seria. Considerando que, por ejemplo, Thor Ragnarok sí fue un festival de risas, ¿no? Sí, sí. O sea, y que a mí me encantó porque es Taika Waititi, es el sentido que le quiso dar el actor, el director. Perfecto. Aquí... Hay dos, tres escenas que son medio cómicas. Que medio rompen la tensión un poco. O sea, el efecto en la sala sí era de repente de jajaja, ja, ja, pero... Pero jajaja, ¿qué más hay, no? O sea, pero en general se mantiene en un tono muy, muy solemne. Es un rey. Se necesitaba esa solemnidad de alguna manera, ¿no? Ah, ok. Yo creo que eso sí también es un buen punto. Porque, ¿te acuerdas de Thor, la primera película? Sí. Las escenas en Asgard eran como que muy solemnes, muy acá, porque pues estaba Hannibal gobernando, no tengo idea. Sí. En Thor Dark World no me acuerdo, y en la tercera ya nos valió queso eso. O sea, y crearon una película muy redonda con Thor Ragnarok, ¿no? Sí. O sea, lograron hacerlo más interesante el personaje. Y hay otro asunto que me... O sea, a mí en lo personal me gusta mucho. No se tientan el corazón... Para meter los temas de racismo, ¿eh? Ah, no. Cero, o sea... Cero chill, nada de que vamos a hacerlo como que más leve para que los blanquitos no se ofendan. No, fuck you, white people. O sea, y está bien. Porque, de hecho, es buena parte de eso la película. O sea, si te das cuenta... bueno, ahorita vamos a hablar completamente de eso. El tema central es de... Nos juegan chueco, ¿qué les vamos a hacer? Sí. Está súper bien. Me gusta que no se... O sea, para los que dicen, es que las películas de Marvel nunca toman riesgos y demás. Ese es un gran riesgo. Más ahorita. Con la actual administración en la Casa Blanca, ¿no? Exactamente. O sea, más ahorita es un gran riesgo. Si se quedaron en las escenas extras, pero habrán visto la primera escena extra. Es un tremendo... Es levantar el dedo del medio y mostrárselo en su cara a Donald Trump. Sí. La verdad. Y a todo blanco supremacista, o sea, republicanos. Exactamente, Que hayan visto la película. Incluyendo todos los últimos imbéciles que han abierto fuego en escuelas, ¿no? Abrido. ¡Ah! Porque dije abrido. Mi hermano se disculpa y ya se va. Sí, ya me voy. Pero bueno, es que me ganó el coraje, discúlpame. Sí, pero claro, es que, no, sí. O sea, ya que ha habido, ¿qué? 18 shootings. Son 18 en este año. ¿Y todos ellos quiénes son? Blancos supremacistas. ¿Dónde está el problema? El problema son dos. Armas y blancos supremacistas. Y hay otro más. Ah, bueno, sí, también. Es la gente naranja, ¿no? Claro. Pero sí, te digo, esa última escena es un tremendo fuck you a Donald Trump y me encantó. La aplaudo. La sala se quedó de casi la aplaude. Sí. Estuvo bien. Así es, carnal. Vamos con el... Vámonos ya con el... Sí, ahora sí yo creo que ya entramos a temas... Spoileríficos a partir de este momento. Venga, carnal. La película abre con una escena en Oakland. En Oakland. En Oakland, California, 1992, San Andrés. Sí, es cierto. Honestamente, parece una escena sacada de Grand Theft Auto San Andrés. Con unos chavitos jugando básquet. Callejero. Those must be some ghetto kids. Porque su canasta es una canastita de la leche. Sí. Cortada. ¿Y hablaban de quién? De Terry. De, Tim Hardaway, no, de este... ¡Ay! ¿Qué jugador de la NBA que nos quedamos de... ¡Ah! No, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Mencionaron, pero dijimos, ¡ah, yo lo vi jugar! Y quizá ahora ya es coach, ¿no? No, cállate. Ahorita está jugando, creo que es el hijo de Isaiah Thomas. No, no es cierto. Está jugando el hijo de Isaiah Thomas y está siendo bueno. Aparte es bueno el chavo. Ok. Yo vi a su papá romperle el hocico a los toros de Jordan. Y ahora juega su hijo. Creo que es su hijo. Se llama Isaiah Thomas. Yo me acuerdo cuando vi al amigo Avery Johnson dirigiendo y dije en la torre, ¿no? Pero yo vi a Terry Porter tirarle dos dientes a Dirk Nowitzki y unos años después lo vi dirigir. Wow. Moving on. Moving on. Después de esa vejez. Sí, exacto. Estamos en Oakland y hay un par de goons planeando un robo. El CJ y... Ah, no, ¿verdad? CJ y Ryder. ¿Verdad? Sí. Los interrumpen, o sea, están acá en el departamento. Y se ve como que llega una nave espacial ahí en las nubes. Uno de ellos como que se da cuenta. Y dice, oye, fulano, esconde las armas, ¿no? Esconde las armas y escuchan que tocan a la puerta. Nada más, fue nada más tres toques, ¿eh? Eso es importante. Nada más tres. Y le dice uno de... O sea, fulano uno, fulano dos. Oye, por favor, ve quién es, ¿no? Ya va fulano dos ahí a la puerta, se asoma en la mirilla. Y dice, oye... Son dos chavos que se ven como Grace Jones y traen lanzas. ¿Qué onda? Ábreles. Y otro cosa es de ábreles. ¿Qué? Ábreles. No van a volver a tocar, ¿eh? Muy bueno. Abre y vemos a las primeras... Dora Milaje que vemos en la película. No sabemos exactamente quiénes son todavía. Pero inmediatamente uno dice, ok, son de Wakanda. Le piden a fulano uno que se identifique. Y tenía un tatuaje. Brilloso. Brilloso en el interior de la vida. ¿Se acuerdan de Blade 2? Así, ah, igualito. ¿Se acuerdan del personaje de Norman Reedus, por cierto? Sí, Daryl. Era Daryl, sí, cierto. Así, con el tatuaje en el interior del labio. ¡Qué dolor! Brilloso. Me da a entender que es vibranium. Sí, se lo tatuaron con vibranium. Ha de doler más. ¿Por qué no se ha contaminado su sangre? Vete a saber, ¿no? Because bullshit sucks. Que es vibranium, es la onda. Así que ¿crees que es Stark para meterse en la psique al cuerpo? No. El chiste es que se identifica. Y aparece, o sea, se ve bien Batman el asunto. Matan las luces y aparece acá el rey T'Chaka. Black Panther. Con un diseño más. Más retro. Más retro. En los 90. Como de Samudia. Sí, es cierto. Ok. Nos vamos enterando que Fulano 1 es el hermano del rey. ¿Cómo se llamaba? ¿N'Yabu? N'Yabu. Sí. N'Yabu, el hermano del rey T'Chaka. Se saluda y dice: ¿Cómo está ese hermanito y la fregada, no? El momento en el que N'Yabu le dice, oye, ¿cómo está acá? ¿Cómo va todo en casa? Ah, pues el nabo, ¿no? El nabo. Nos robaron un cuarto de tonelada de vibranio. Nos lo robó un tal Ulises Klaw. Volaron unas casas ahí en la frontera para escapar. Sabían qué onda. Es trabajo interno. Vine para ver que me digas, pues, ¿por qué, no? Dice, no, yo cómo. No, yo jamás, yo soy acá de Wakanda y demás. El rey T'Chaka le dice a Fulano 2, a ver tú, Fulano 2. Ah, Fulano 2, sí. Identifícate. Resulta que el otro Fulano también era de Wakanda. Ese era Suri. Ajá. Suri, hijo de no sé quién rayos. Alias James. Que estaba de espía. Estaba espiando al propio rey. Al hermano del rey T'Chaka, N'Yabu. Sí, porque, o sea, dice que no tenemos solo espía aquí, ¿verdad? Ok. Desde aquí vamos a darnos cuenta de algo. Wakanda tiene espías en el mundo. Y es muy necesario si quiere mantener su secreto. Y además se tiene que enterar de cómo está la cultura de fuera. Eso explicaría ciertas influencias de cultura externa, porque claro. No están aislados 100%. No. Eso explicaría por qué Shuri quiere ir a Coachella, ¿no? Sí, usted lo dice en mezclilla. Hay varios tomas en donde se ve que la población de Wakanda utiliza mezclilla. Asumimos que es por eso, también podría ser porque, pues, en la producción dijeron, pues, ponte Sí, exactamente. O sea, se nos fue como que los personajes principales, los extras tienen mezclilla. Exacto. Bueno, entonces, la escena corta, cuando el rey T'Chaka le dice, mira, tú, N'Yabu, te vienes con nosotros a responder por tus crímenes, ¿no? Por tus crímenes. Y aparentemente se van, o sea, se ve que los chavitos que estaban jugando básquet por ahí voltan al cielo y ve cómo se ve una nave espacial, que era en realidad una nave de Wakanda. Y ahí corta la escena. Entonces, ok, como dice mi hermano, de esto va a llegar a mordernos el trasero después. Sí, claro. Luego entra el vulgar display of power del logo de Marvel Studios, ¿no? Sí, claro. O sea, donde muestran todas las películas que ya tienen hechas y lo que va a venir. Y, bueno, y dicen, desee muerte de envidia. Sí, básicamente es eso, ¿no? Y con su música grandilocuente, tan, tan, tan, tan, tan, no sé. En fin. En fin. It's a vulgar display of power. Y la siguiente escena que vemos es al puente Chala, en una misión como de... Más que de extracción, era una misión de extracción. Más que misión de extracción, en realidad es de, oye, por favor, ven a casa. Estaban buscando a Nakia, iba el rey, bueno, en ese entonces, príncipe de Chala. Y ya con los poderes de Black Panther. Sí, ya con la armadura de Black Esto Panther. Esto es post Civil War. Un día después de Civil War, sí. Eso es algo que nunca me aclaro. Fue después de lo de Civil War. Ya entregó a Zemo. O sea, pasó por menos una semana después. Sí, más de Civil o menos, War, ¿no? Uh-huh. O sea, esto pasó entonces entre Civil War y Thor Ragnarok. Y Spider-Man Homecoming. Exactamente, por ahí andaban. Entonces, el asunto era que la General Okoye y T'Challa iban a pedirle de favor a Nakia, que estaba fungiendo como espía en las zonas de África Central, como espía, como una especie de Freedom Fighters, ¿sabes? Más o menos sí. Por ahí iba el asunto. Y oye, por favor, ven a casa porque me van a coronar. Pues quiero que estés aquí. Dices, ah, ok, es un vulgar display of power en ese lado de T'Challa, porque bien podías no ir tú, ¿eh? Pero dice, pues tengo que. Pero es que era su ex. Ah, claro. Y también otras cosas del guión que dice, predecible hasta la pared de enfrente, es que esta Okoye le dice, no te vayas a paralizar. Yo nunca me paralizo. ¿Y qué hace? Se paraliza. Y dije, se va a paralizar, o sea. Sí, no, vaya, ni la broma es tan. Hasta la broma es predecible. Sí, completamente. No tanto como eso que se cayó, pero. Santo, Dios, qué trancazo, pero bueno. Es solamente la charolita, no pasa nada. Bueno, total. Extraen a Nakia. Nakia aparentemente. Ella como que tiene un sentido un poquito extraño de apego a su patria. Es de, sí, sí me gusta Wakanda, sí está pachón, pero nosotros estamos bien, el resto del mundo no, yo quiero ayudar a todos. Ese es otro de los puntos interesantes de la película. Wakanda está bien en su rollo. ¿Sí? Y ellos no se han preocupado mucho por arreglar el resto del mundo. Por no decir que nada. Y tampoco lo que quieren es que no se metan con ellos. Pero también hay gente en Wakanda que dice, oye, hay sufrimiento en el mundo que nuestra tecnología y nuestra awesomeness podría ayudar. Y no lo estamos haciendo. Estamos mal. Y el rey T'Chaka anterior, él decía, no, vayas al diablo. Solo hasta el final de su vida quiso abrirse al mundo, que fue cuando pasó lo de Civil War. Sí, bueno. No sabemos bien por qué lo quiso hacer, pero... Pero lo quiso hacer. Entonces, extraen a Nakia. Ahí van, llegan por fin a Wakanda. Vemos Wakanda en todo su esplendor. Uh-huh. Se ve muy padre. Maravilloso. Ya hablamos de eso, sí. Uh-huh. Y llegan a una pequeña recepción con Storm. Honestamente, es así. Quisieron una actriz de una Storm un poquito ya más grande. Ella. Por cierto, esa actriz, no recuerdo el nombre, sale también en American Horror Story. ¿A poco? Sí, y es una sacerdotisa vudú. Y es muy buena. Bueno, o sea, el personaje es... Es un asco, o sea, es una mala. Es una cosa maligna, ¿no? Pero es muy buena actriz y lo interpreta súper bien, ¿no? Y también ahí conocemos a Shuri. Que vemos que ella se lleva con su hermano, pues de. De acá de cuartos, ¿no? Eres medio menso, ¿no? O sea. Bien, bien. Me gusta eso porque, aparte, tengo un hermano con el que me llevo así, pues, ¿qué quiere que yo haga? Se identifica uno, ¿no? Sí, por cierto, para quienes nos estén escuchando no lo sepan, sí, mi hermano y yo somos los locutores de aquí, somos literalmente hermanos, mismo mamá, mismo papá. Sí, mismo ADN. Mismo ADN. Sí. El mío más bonito. No tan pulido. En fin. Y le presentan también su nueva armadura a T'Challa. Que sea... Ay. No sé, no me molestaba la armadura anterior y ese asunto de querer hacerlo todo estilo Iron Man versión 1. No sé cuántos. Ok. Pero está padre. Bien, está padre. Es como la Extremis, pero mejor, ¿no? Sí, es, sobre todo porque no se mete con tu cabeza, ¿no? Y me encanta que ahora ya, como que en Iron Man en la primera y segunda se preocupaban mucho porque mostrar cómo te ponías una armadura así y crearla y todo. Acá es tecnología wakandiana y se puede almacenar en un pendiente, ¿no? O sea, okay. Un collarcito ya, listo. Oh. Y ya la gente se la compra, ¿eh? Sin bronca. Ya no necesitas dar más explicación. Aunque por otro lado también me gusta que lo hayan hecho así, porque sí es muy distinto a las armaduras de combate, por ejemplo, de Iron Man. Claro. En Iron Man es muy clunk y demás, porque también es así la forma de... ¿Qué es lo que diseñaba Stark antes? Armas. Armas para la milicia. Sí. Que es así, de ponte esto acá y etcétera, y le equipo. Ponte hasta y el molcajete, ¿no? Exacto. Y como Wakanda ha sido una nación... Tribal. Tribal, aislada de todo el mundo. La forma en la que te pones la armadura es súper distinta. La armadura es súper distinta. Ahí es donde digo que tienes que darle como que ese imprint de que te reconozca a ti. Personalizarla. Personalizarla, exactamente. Como un animal. O sea, que te reconoce a ti, que eres su cachorro o su, lo que sea, ¿no? Eso, papachorro. Después vemos la coronación de T'Challa. Su coronación. Qué chistoso. Su ritual que tiene que... Por lo que entendemos, para poder tener Civil War tuvo que obtener los poderes de Black Panther, ¿no? O ya los tenía desde antes, no lo sé. Que involucran la fuerza de 10 tigres, digo, no, de 10 panteras. 10 panteras negras. Y resistencia y la, la, la. Pero que la obtiene a través de la hierba. Y hay una contrahierba. De la hierba, de corazón. Sí, porque eso de que el negro tenga que tener el poder por la hierba, pues no. Oye, ¿verdad? A ver. No que estamos contra el racismo, ¿no? Pero bueno, hay una contrahierba. Que se la administra... ¡Suri! ¡Suri! Interpretado por Forrest Whitaker. Forrest Whitaker. Forrest Whitaker es la onda. Suri, la misma persona que estaba de espía con el... Prácticamente era el tío de T'Challa. Es él. Sí. Ahora es el sacerdote, el brujo mayor, algo así. Sí, básicamente, sí. Es como que el líder de la religión... Líder, supongo que de la religión en Wakanda. Y le administra una contrahierba para que pierda los poderes de Black Panther. Muy ritualista el asunto de, a ver, aquí tenemos al pretendiente al trono. Hay alguien que lo rete para que no sea Es capachón. Su forma democrática, porque, o sea, sí es monarquía, pero es de, les estoy dando un camino al trono, a ver, ustedes, ministerios, no, pues más bien tribus. A otras tribus. ¿Quién le quiere entrar? Y cada uno fue diciendo, a ver, la tribu del agua, pero del río. Del agua. Perdón. Dice Saka que él no le entra. Que con su boomerang nomás no. Y que Katara está muy ocupada siendo asombrosa, así que no te creas, ¿eh? Dice Zuko, que la tribu del fuego, que tampoco. No. La tribu del río. Slip of the tongue, sorry. La tribu del río dijo, no, la tribu del río no le entra. Bueno. La de los mineros, menos. La de los mercaderes, iguanas, ranas. La de los mercaderes es la que tiene... Su representante tiene un extensor de labio. De labio. Que, por cierto, es bien fashion el señor, ¿eh? Cada está que cambia de ropa. Oh, sí. Y se ve que es traje acá wakandiano caro, ¿eh? Sí. Y siempre va coordinado su extensor bucal. Sí, claro. Oye, es moda, ¿eh? Y fíjate que yo no sé si sea por la idea, pero el hecho de que tenga ese extensor que se le ve una bocota, se me hace muy lógico de una tribu mercante. Tienen que hablar. Tienen que convencer. A mí me hace más sentido porque son... bastante ostentosos. También, son flashy, ¿no? También las orejas las tiene con un extensor y se ve que es como una especie de jade acá súper caro. O sea, y la ropa que usa siempre es verdes, o sea, flashing. Sí. A mí se me hace como que bien, me gusta. La tribu de la frontera tampoco queremos, ¿no? No, no. Y llegan los Jabari. Los Jabari. Con su líder, M'Baku. ¿Qué dices? Como que eran los apestaditos de Wakanda. Honestamente, sí, dices, ¿qué mala onda? Y es de, pues a ver, yo también le entro. No, pero ustedes nunca han estado siempre bien lejos, pues ahora queremos. Ahora, pero somos de, pero oye, vivimos aquí en Wakanda y queremos entrarle, ¿cómo ven? Y consideraban indigno a Black Panther, bueno, a T'Challa de ser el Black Panther, porque pues decían... Es un niño mimado. Ajá. Y dice, pues ahora le va, le entramos, ¿no? Se echan acá su tirito. Al principio parecía que T'Challa iba perdiendo y después ya siempre no. Sabías que tenía que ganar. Claro. O sea, otra vez, a predecir el asunto, ¿no? En el momento en el que el combate se termina de dos maneras, o uno se rendía o se moría, no hay otro. En el momento en el que T'Challa le pide a M'Baku, no te quiero matar, por favor ríndete, y de hecho M'Baku termina rindiéndose. Dice, hazlo por tu gente, necesitan un líder. Yo dije, ok, esto va a jugar para después. Uh-huh. Hecho. Igual, insisto, bien, pero es el asunto. Ahí termina el asunto, termina la coronación. Y después hay una... Ahí se pudo haber acabado la película. O sea, ya ganamos, ¿no? Ya está, no. Ya es Black Panther, ¿no? No, ahí entra el conflicto. Hay una parte muy chistosa, que es cuando le... o sea, ya te quitaron ahí los poderes de Black Panther. El cómo los recuperas. Ah, sí. Tienes que entrarle a la hierba. Tienes que entrarle a la hierba otra vez y te entierran. Uh-huh. Y te entierran y te ponen con hierbas. Pareces barbacoa. Básicamente. Te ponen en la barbacoa en el hoyo de la barbacoa wakandiana, porque te dan a comer hierbitas y te entierran en un hoyo. Sí, básicamente es eso. A la barbacoa. Mira, okay, o sea, para nosotros mexicanos, pues es como que la barbacoa de hoyo de Hidalgo, ¿no? Sí, sí. Pero tengo entendido también, me puse a buscar. En varias, sobre todo en las regiones de África Central, Zimbabue y todos esos lados, eso de enterrar a una persona, sobre todo les ayuda cuando están deshidratados y es para que no se mueran en el desierto. ¿Hace sentido? Entonces, ok. Y bueno, ellos están en África Central, bonito ritual. Y nos enteramos que todo es irritual. ¡Ey! ¿Es cierto? ¿Sí? No, no sé si, si sea porque la alucinación está bien pachona. O de verdad. O de verdad es cierto, pero sí. T'Challa parece que está como una especie de. De limbo entre mundos, entre el vivo de los, del mundo de los vivos y los muertos, y se encuentra con los anteriores reyes de Wakanda. El único que reconoce es su padre. Los demás son panteras. Son panteras. ¿Qué, mira, se ven fake hasta la pared de enfrente. Falsas. Pero mi hermano me dice, pero mira, es un más allá, se tienen que ver medio chistosas. Ok, esas se las paso. Lo que sí no se tiene que ver chistoso son algunos backgrounds, ¿eh? O sea, que les faltan como 3 kilos de render, ¿eh? Lo podías dejar un medio día más, no pasaba nada, ¿eh? En fin. Se encuentra con el rey T'Chaka y T'Challa le dice, le externa sus preocupaciones de, es que no estoy listo para ser rey. ¿Sí? Y le dice, recuerda quién eres. Ah, no, ¿verdad? También dice, no estoy listo para vivir sin ti, de tú tranquilo, hijo. Además. O sea, se ve una relación como de papá-hijo, pero de muy cercana. Sí. Y eso iba a jugar después. Y después viene la parte del conflicto. Llegamos a Estados Unidos. Sí. No, Londres. En Londres había una exposición de culturas africanas occidentales. ¿En el Museo British Museum? No sé. Supongo que es el Museo Británico. Y ahí vemos que hay alguien, está Michael Jordan B, en su papel de Killmonger, o... Eric Killmonger, no me acuerdo el nombre. Wakandiano. Wakandiano. Y él está viendo una exposición y reconoce una de las armas que dice, esto no es de tal cultura, esto es Wakandiano. Dice, ¿de dónde? La curadora del museo así como que, ¿de dónde? Y dice, no, pero no se preocupe, se lo voy a quitar, le voy a aliviar de su carga. No, no están en venta, no le va a vender, ¿no? Dice, vender. Hacen todo un operativo. Y vemos que quien está aliado con él es Ulises Klaue. Exacto. Alguien ya hemos visto en Avengers Age of Ultron. Perdió la manita ahí. Age of Ultron, no me acuerdo. Sabía que veía una de Marvel. Estaba ahí. Y y ahora tiene otra vez su mano, pero ahora es el famoso cañón de Klaue. De Vibranium. De Vibranium. Y el operativo que están haciendo es robarse el Vibranium porque lo venden al mejor postor. Está bien. Está bien. El Cap necesita un nuevo escudo, ¿no? Supongo que por ahí se hicieron de Vibranium en los 40, tú a saber, ¿no? Pero alguien se lo robó, supongo. ¿Contrabandistas nazis, tal vez? Esos tenían todo, pero bueno. El punto es que ya vimos esa escena, ya vimos que coronaron a T'Challa, y estando acá en su primera como que reunioncita, le llegan con el pitazo de, ¿qué crees? Reapareció Ulises Klaue. Cuando le dieron ese pitazo, él estaba platicando con su amigo de la tribu de la frontera, que no recuerdo el nombre. Wakabi. Wakabi. Y sabe, él, como que Wakabi, al estar, y tiene mucho sentido, al estar en la frontera, pues él también entiende que afuera la cosa no está tan padre y que también deberían de hacer algo. O sea, él, siendo el que está en esos límites con los outsiders, dice, no está tan de acuerdo con las decisiones de la corona. Y tiene cierto sentido. Y dice, pero no es de que vayamos a ayudar a otras naciones, es de vamos a liberar a los hermanos. O sea, es un poco el Malcolm X, ¿no? Sí. Es bien Malcolm X. Sí. Y también, o sea, y él tiene una vendetta personal con Ulises Klaue, porque cuando Ulises Klaue hace 30 años, se supone, robó el Vibranium, pues voló la frontera, una parte de la frontera para poder escapar. Quienes estaban ahí, pues, supongo que el padre de Wakabi, que se supone que ahí murió. Sí. Y le dice, así que le tiene un odio a Ulises Klaue. Le pide a T'Challa, oye, si vas a ir por él, o lo matas ahí mismo o me lo traes y yo aquí me lo ejecuto. Yo voy por él y te lo traigo amarrado como puerco, ¿no? No hay bronca. Que hay que recalcar, aunque es rey, tiene su consejo, como bien dices, de cada una de las tribus. Y como que toma las decisiones medio en conjunto. Aunque al final dice, pues sí, fuck it, yo soy el rey, voy, ¿no? Yo voy. Ven. Y arma su operativo en Corea. ¿Qué es lo más? O sea, es lo donde menos esperabas que ibas a ver a Black Panther, ¿no? Claro, para nada. En Busan, por cierto. En Busan. Y dije, uy, ahorita va a haber unos zombies. Contra zombies. Está bien. Ok, no me molestaría. Van a un casino, clandestino. Clandestino, claro. Siempre es un casino, claro. Por supuesto. Van a ver de otra manera. Cuando los roles rolan high, ¿no? O sea. Sí, sí. Y es ahí donde desperdiciaron una de las grandes bromas potenciales en Black Panther. ¿Cómo a nadie se le ocurrió decir que este sí era el príncipe nigeriano que quería tu dinero? ¡Santo Dios! Este es el de los de internet. Este es el príncipe nigeriano. Voy a crear una cadena diciendo que el rey T'Challa necesita necesita de tu apoyo para mandar una lana, ¿no? A ver quién cae. Exactamente. Eso fue mi... Un paréntesis. Hubo alguien, no me acuerdo quién puso en Twitter, de que dice, le doy $1,000 al que le pregunte a Donald, al reportero que le pregunte a Donald Trump qué opina de las relaciones de Estados Unidos con Wakanda. Y le doy $300 más y le pregunta que qué opina de que Wakanda está albergando a terroristas conocidos como James Buchanan Barnes, ¿no? Capaz que dice, no, sí, no, they are terrorists, ¿no? Sí, que iba a mandar un dron, no sé, ahí. Sí. Me ha sido buenísimo. Total que van ahí al condenado casino y se encuentran con un viejo amigo, Bilbo Baggins. Sí, estaba ahí de... ¿Cómo se llama? Ross. Everett Ross. ¿Ross? Sí, Everett Ross, te lo juro. Bilbo Baggins. Digámosle Bilbo. Entonces se encuentra con Bilbo, que se habían encontrado en Civil War, y de... ¿Y qué hace el buen T'Challa? Es de, mira, te voy a avisar que Ulises Klaue se va conmigo. Y Bilbo dice, no, aguanta, o sea, a ver, estamos en una operación acá, encubierta, tú tranquilo, o sea, les vamos a comprar vibranium, no sé qué, no te lo puedes llevar, así de, te estoy avisando que se va conmigo. Sí. Así como que, ¿permiso? En la misión se fue con Okoye y se fue con Nakia. Nakia. Cada uno haciendo su papel como de Billions, ¿no? Básicamente. Y se van con su oráculo. Básicamente, sí. Shuri es como su oráculo. Tienen unos dispositivos muy high-tech. Para comunicación, ¿no? Por Chat Science, que son unas cuentitas también. Para que se puedan comunicar y puedan como que controlar varias cosas de manera remota. ¡Wow! Ok, pues es como el cabo candiana. Como que el setup sale mal. La cosa se pone por el color de hormiga. Ulises Klaue va escapando. Y viene una bonita escena de persecución en Corea, en Busan. ¡Qué buena escena! Honestamente, sí. Se ve como las funciones del traje de Black Panther, de que absorbe energía, no sé qué. Los mendigos wakandianos iban en un auto hecho de vibranium. Así de más. Lo que es tener dinero, hijo. ¿Les pararon las balas? Total. No, hombre, o sea, denme dos si pueden, ya que les sobran. Otra cosa también ahí muy padre de eso. Shuri controlaba el auto. Controlaba un auto donde se trepa a T'Challa, por cierto. Y lo hace como en un simulador medio 3D, medio... Como que sí está ahí, pero no. Sí, hagan de cuenta una especie de cabina de Afterburner, pero más high-tech. Sí, de wow, eso también... Y dije, eso va a regresar después para algo más. Dicho y hecho. Funciona bastante bien, se les escapa. Se les escapa a Klaue. Después de eso, nos enteramos cuál fue Bueno, no se les escapa, sí capturan a Klaue. Lo van a interrogar. Ya después cuando se escapa, de hecho. Sí, cierto. Cuando lo interrogan... pues al principio, la idea de Nakia era de... No, déjenos, nosotros lo interrogamos, o sea... Después se los prestamos, si quieren, ¿no? Y te echas de... A ver, Bilbo. Ya le pone acá la mano en el hombro. ¿Tienes chance para entrevistarlo 5 minutos? Pues vamos nosotros. Como que cada vez vamos con la diplomacia. Lo único que hizo fue ponerle un transmisor pantera. Sí. En vez de transmisor araña, ¿no? Y se entera a través, o sea, porque obviamente tiene sus chicharitos high-tech y demás. O sea, se entera de lo que están platicando Bilbo. ¿Cómo es que se llama? Bilbo y Gollum. ¡Es Bilbo y Gollum! Sí, ¡no claro. Lo había captado! Ok, vemos la entrevista entre Bilbo y Gollum. Genial. Sí. Y algo que no queda muy claro ahí, o sea, decían... Pregúntale que este Klaue le decía... Tienen vibranium, hay mucho vibranium. Y es una gran fuente de poder y ustedes que son de la CIA o saber no lo saben. Y si no, pregúntale qué está hecho su traje. Que no era como que muy obvio. O sea, Sí, pero de hecho hasta era, o sea, se supone que la acusación contra Klaue es que les, oficialmente les había robado vibranium, pero que aparentemente era todo el vibranium que tenían. Cuarto de tonelada. Hay un chorro, ¿no? Lo que yo hubiera dicho es, o sea, si yo hubiera sido el rey T'Challa en ese momento, de claro que no es todo el vibranium, mi traje es de vibranium, de ahí en fuera ya no tenemos más. Y ya, ¿no? O sea, se acaba. Llega este Killmonger a rescatarlo. En ese inter hieren a Bilbo. Bueno, le dan un balazo acá en la espalda. Y con Bullshit Science utilizan sus caja madre, que diga sus perlitas, sus cuentas wakandianas. Y le piden a la gente, déjenoslo llevarnos a Wakanda, nosotros lo vamos a curar, ¿no? Y bueno, se lo llevan a Wakanda para curarlo y eso crea un conflicto. Este, el de la tribu de la frontera, ¿cómo se llama? Wakabi. Dice, ¿regresaste? ¿Ya te echaste a Klaue? No. ¿Dónde está? No está conmigo, se me escapó. ¿Y quién es este demonio blanco? Así de... O sea, no cumpliste con nada, ya, como que a ver... No te reté porque según si ibas a ser rey pachón y me resultaste que... ¿Qué se trata? Exactamente. Y curan a Bilbo, de la noche a la mañana con Wakandan Science. Tecnología wakandiana, súper avanzada. Y quien le curó es Shuri. Y Shuri al curarlo, pues inadvertidamente le revela ya todo. O sea, ahora ya sabe que hay vibranium, ya sabe que hay mucho vibranium. O sea, mira, Wakanda ya está en una posición más vulnerable. Ya realmente ya no había vuelta atrás, Que ahí es donde, o sea, es que es algo que me gusta. ¿Quiénes son los que estaban proponiendo que Wakanda se abriera al mundo? Eran los más jóvenes. Claro. Shuri estaba a 100% metida con eso. Nakia. Que es la que había salido. Oye, no. No, es la más tradicional. Y T'Challa estaba en una encrucijada de sí, no, porque él también ya había salido. Él también era más joven. Y vio lo que pasó. O sea, si es de sí le entro, no le entro, ¿qué le entro? Y por otro lado está Wakabi, que es pues sí salimos, pero hacerla de jamón. Para hacerla de jamón. Hay que hacer bullicio. También es de los más jóvenes dentro de la jerarquía wakandiana. Pero digo, él quería salir a hacer bullies. Algo que se me ha olvidado, Okoye y Y Wakabi son pareja. Son pareja, exactamente. Y crían rinocerontes. War Rhinos. Oh, los War Rhinos. Muerte de envidia, Zack Snyder. Así se hace un rinoceronte. Qué buen War Rhino. Fake hasta la pared enfrente del CGI. Pero se ve muy oso. Pero el Visperpi estaba pachado. Sí, War Visperpi. Oh, sí. Algún día les contamos la anécdota de los Visperpis, pero bueno. Mientras tanto, hay un cisma entre Ulises Klaue y Killmonger, ¿no? ¿Eric? Eric de Killmonger. Eric quiere regresar a Wakanda. Quiere ir a Wakanda por primera vez. Y Klaue le dice, nah, estás malo. Y dice, voy a usarte a ti para regresar a Wakanda. ¿Cómo supo que querían a este Klaue? Bueno, básicamente lo estaba buscando Black Panther, así que... Era una forma de entrar ahí. ¿Mata a Klaue? Sí. Nos tenemos un poco del backstory de Eric. Él era uno de los chavitos. Que estaban que estaban jugando básquet. Sí. Y también por otro lado, Shuri, Forrest Whitaker, Shuri y Black y T'Challa, tienen ahí un intercambio donde en algún momento cuando fue el escape de Klaue, T'Challa vio que que Killmonger traía un pendiente, un anillo wakandiano. Un anillo de la realeza. De la realeza. Y decide, a ver, ¿por qué tiene eso? Y le dice, no, es que es algo que debe de nunca decir. Le prometí al rey que no lo diría. Y me encantó ahí Chadwick Boseman, ahí sí me quedé de, ok, sabe actuar. Que dice, I am your king now. Jamás en la triste película se volvió a ver a alguien, o sea, a T'Challa con esa entonación, con esa intención. Nunca lo volvimos a ver. Ni dando el charo. Es lo único que lo ves dando el charolazo de soy el rey y se calla. Sí me quedé de, órale. Y no le queda de otra más que decir, sí. Lo que pasó es que tu padre mató a su hermano por protegerme a mí. Su hermano, tu tío, ya había tenido un hijo con una americana. Se volvió radical porque salió y vio cómo estaba el asunto para los negros en todo el mundo. Tómela, barbón. Yo sí me quedé de... Okay, entonces tenemos a Malcolm X y tenemos a Martin Luther King, más o menos. Y de veras, o sea, Sir Paul Ponches, Sí. mala onda. O sea, te lo están diciendo en la carota. Te están diciendo, uno de los de la familia real de Wakanda se volvió un extremista por querer ayudar a las personas negras porque el mundo las trata de asco. Wow. En una película de Marvel. En la era de Trump. Ok. Eso es tener bolso. Que no. Por otro lado, bueno, es Kevin Feige el que tiene el control de creativo de esas películas. Y ahorita el señor nadie le va a decir que no. Cuando gana lo que quiere en esas películas. Cuando el ratón lo apoya. El ratón te apoya. Puedes ser. Honestamente, puedes ir y pintarle. Puedes pintar de negro a Trump. Para que se sienta ofendido, yo no sé. Sí, algo así, sí. Es un bronca, pues el ratón te apoya. Ese fue un momento que dije, okay. A ver, ahí el personaje de Michael Jordan, ¿ve? Ya tiene más carnita. Ya no es nada más el malo de Malolandia que quiere destronar a T'Challa. Porque tiene una razón de hacer las cosas. Para empezar, le mataron a su papá. Para empezar. Y después, ¿qué es lo que pasa con ese niño? O sea, uno hubiera pensado, oye, incluso T'Challa le dice a Suri, ¿y por qué no se trajeron al niño? Y fue... Y ves que T'Chaka no era perfecto ni de broma, era de... Quise ocultarlo. Es la verdad que preferí omitir. Que eso lo vemos en otras de las misiones chistosas. ¿Sí? Ahorita hablamos un poquito de eso. O sea, él queda con muchas dudas. En el momento en el que Suri le dice, no, pues que tu papá abandonó a su sobrino ahí a su suerte. T'Challa es de no manches, o sea, mi papá, ¿qué onda? Llega Killmonger a Wakanda, llega a la frontera, y les da así como que su oferta de paz. A ver, mire, les traje a Klo y se lo enseña. Curiosamente, ¿no? Llega con Wakabi. Y mira, o sea... No sabía. De suerte llegó con Wakabi, hubiera llegado con alguien más. Dice, ¿qué esto? ¿Qué? Muérete tú también, ¿no? Sácate de aquí. Llévate tu demonio blanco muerto, ¿no? Afortunadamente para él llegó con Wakabi, que tenía el beef contra... De todas formas, en Wakanda Ulises Klo era un criminal buscado. O sea, ah, ok, es un buen punto. Pero ¿no? Tuvo suerte de llegar exactamente con quien tenía que llegar. Si no imaginas. Y Wakabi, al ser como de la alta sociedad o del consejo de Wakanda, ahora el nuevo, el extraño tiene un patrocinador, ¿eh? Ah, sí, claro. Van a audiencia con el rey T'Challa. Exigen audiencia, de hecho. Y T'Challa ya sabía así de, ya sé quién es este. Obviamente se despierta por ahí Bilbo Baggins. Le dice, se entera de la conversación, de que hubo alguien que rescató a Klo, etcétera, etcétera. Le dicen lo que decías, ¿no? De que se entera de cómo está todo esto en Wakanda, etcétera, etcétera. Y es Bilbo el que le dice a T'Challa cuál es el background, gracias también por la exposición, de Eric Killmonger, que bueno, es un ex operativo, era un ex civil, me parece, que peleó en Afganistán. Que aparentemente leía muchos cómics de Batman porque le gustaba la idea de Sass. Se marcaba cada vez que mataba a alguien. Sí, estaba loquito el pobre hombre. Pero que era un sujeto muy, muy, muy, muy peligroso. Y que estaba especializado en tirar gobiernos. ¿Y qué fue lo que hizo? En un momento en el, dice, cuando hay un cambio de poderes, elecciones o no sé qué, llega a desestabilizar. Eso fue lo que hizo. Exactamente ahí. Llegó en ese momento. O sea, eso sí, ¿cómo supo que ya se había muerto? Claro que sabía que se había muerto el rey. Salió en televisión nacional. Salió en televisión mundial. Era el momento de actuar. Claro. Pues, ok, nada mal. A más B igual a C, ¿eh? Así que bueno, ya. El buen T'Challa ya sabe quién es Killmonger. Sabe que es su primo. Sabe que viene a estabilizar el asunto y que se va a poner de agreste la bronca. Están en la audiencia, están con el consejo. T'Challa no quiere darle la palabra. Porque sabe, allí... ¿Cómo decirlo? Entiendo la posición de T'Challa y no es heroica, ¿eh? Vamos a enterrar esto bajo el tapete y esperar a que las cosas se calmen, ¿no? Sí, nada heroico. Es diplomático, pero, es político. Pero no es un héroe. ¡Wow! Ahí sí de... Huele, estoy bien. Y no, obviamente, ¿cómo pueden hacer que el guión avanzara? Wakabi saca el pendiente real de, a ver, miren. Ahí está la prueba, ¿no? Esto lo tenía este cuate, ¿qué onda? El resto del... Uno de los del consejo de Wakanda dice, a ver, dime quién eres. ¿Sabes quién se lo dijo? El de los comerciantes, el de la boca más grande, el boca floja. Ok, nada más. Bien. Bien. Revela su identidad, que es hijo de N'Jabu. De N'Jabu, y como tal, como de, también pretendiente al trono, pues reta en un combate ritual a T'Challa. Que sabíamos que T'Challa debía perder. Totalmente. sea, para que ya tenemos, necesitamos más conflicto, ¿no? Exactamente. Hacen su combate ritual, te echa la pierna. Lo avienta, en un momento lo avienta de un barranco, ¿no? Sabíamos que iba a sobrevivir. Yo dije, no, eso, faltó que le dijera, viva el rey, ¿no? A ver, mira, si yo hubiera sido en ese momento Killmonger, yo no lo aviento del barranco. Lo remato. Le clavo la espada unas cuantas veces. Pero no. Se le hizo fácil. Se le hizo fácil aventarlo al barranco. Obvio, iba a sobrevivir. Claro, obviamente iba a sobrevivir. Y toma posesión. Y su primer orden del día es, vamos a hacer la guerra allá afuera, vamos a liberar a los hermanos. Oh my fucking God. La raza negra toma las armas contra el hombre blanco. Y con las mejores armas. Las armas de Stark son patrañas. Son basura. Son basura al lado de las armas wakandianas, ¿no? Para empezar, la fuente de energía, ¿no? Vibranio. Wow. Ya desde ahí. Si realmente hubiera habido una invasión wakandiana a Estados Unidos, imagínate cómo hubiera sido la película, ¿no? Pero. Quiero ver eso. Quiero ver eso. Alguien que se anime, ¿no lo quiere ser? Bueno, ahora que lo pienso, ahora que viene Thanos y los wakandianos, van a tener mucho que decir al respecto, ¿no? Ah, los wakandianos sí le pueden dar batalla. Eso espero. Bien. Total que Killmonger asume el control del gobierno y obviamente debe haber sus disidentes. La primera disidente obviamente es la reina madre, la hermana T'Challa, su hermana Shuri y Nakia. Sí. La espía. Uno, por un lado, y se me hizo muy, muy coherente que fueran ellas tres las que estuvieran al principio, pues pues es su familia. Uno, la familia, dos de ellos. Queridos. Para empezar, la mamá, pues es su hijo. Sí, claro. No manches. La otra es su hermana. La otra es su hermana. Y la otra ya había salido al mundo. ¿Sabe de qué se trata esto que está haciendo este condenado? Sí. Y aparte también le gustaba. Y la que también tenía ganas, pero no, era Okoye. Okoye, si le están aquí, le dice Okoye, oye, pues ayúdame a derrocar a este infeliz. Y ella dice, no, pues es que soy leal al trono, ¿no? Es como como en Game of Thrones. La guardia, los Gold Cloaks, ¿no? Los Gold Cloaks le son leal al trono. Así estuviera Aerys Targaryen o Robert Baratheon, tenían que ser leales. Menos Jaime. Menos Jaime. Pero bueno. Jaime solo lo obedece a Jaime. Sí. Y hace eso. A veces. En fin, back to the Chala. Back to the Chala. Vamos back to Black Panther. Back to Black. Back to Black. Okay. En que estamos. Ah, okay, sí. Le echan también sus hierbitas locas a Killmonger. Se hace de su armadura dorada. Y tiene una visión también con su padre. Más profundidad para el personaje. Bien. La visión que tiene con su padre. Su padre incluso le dice, oye, ¿es que no hay lágrimas para mí? O sea, te crié tan mal. Y no le tiene coraje. Le dice, es que ve cómo me hizo el mundo. Ve lo que he tenido que pasar, o sea, he matado para ellos, maté hermanos para llegar a Wakanda. Y ahora lo que tengo que hacer es devolver, o sea, les tengo que devolver el golpe. Hijo, es que así es que un villano te importe. Claro. En algún momento en su visión el papá le decía que Wakanda tiene los atardeceres más hermosos. Guarden eso para después, se va a usar, o sea, luego dije, ok. Se va a usar, digo, predecible hasta la pared de enfrente, ¿no? Pero bueno. Está bien. Se hace. Ordena quemar la plantita loca para que nadie más tenga el poder. Y entra otra vez su mentalidad de desestabilizar gobiernos. Acabas con recursos clave. Acabas con los recursos de sucesión. Básicamente mataste la forma en la que te pueden quitar del trono. ¿Y quién logra recuperar un pedacito? La espía. La espía. Claro. La espía. Nakia entra ahí al templo chistoso, toma un corazoncito de la plantita loca. Su idea de Nakia y compañía era de ir con la tribu de los Yavari. De los Yavari y decirle a M'Baku, oye, tómale la plantita y sálvanos. Eres el menos, no todos los males. Y M'Baku les tenía una sorpresa para nadie más, ¿no? Sorpresa para nadie en la sala, ¿no? En el momento en el que vemos que llegan a la región donde estaban los Yavari, dije, ahí está T'Challa. Que por eso me encanta lo de los Yavari. Ellos son gorilas. Sí, sí. Incluso el título de M'Baku. Sí. Gran gorila. Gran gorila. Gorila Suárez. Deberían darse un tiro con la gente de Gorilla City. Está bien. A ver cómo sale la ciencia. Además, todos sabemos que cualquier cosa es mejor con gorilas. Entonces, pues, ¿venden más? Y si tienen dinosaurios, pues más. O sea, que hay que hacer algo con gorilas y dinosaurios. Entonces. Fred, ya está hecho. Así. King Kong contra Godzilla. Claro, ya, listo. ¿Cuánto crees que va a recaudar esa película? Todo. Y es bastante malísima. ¿Y la vamos a reseñar? Todo el tiempo. Somos débiles. Por supuesto que sí. Cuentan con ellos. O sea, ya está hecho. Es, King Kong contra Godzilla. Tiene gorilas. Tiene gorilas, tiene dinosaurios, vende mucho, listo. Y el dinosaurio dispara rayos. O sea, ¿qué más pueden pedir? Come on. No pueden pedir más porque no existe más. En Back to T'Challa. Sí, tienen ahí a T'Challa. Y también se llevan a Martin Freeman, no sé. Ah, sí, ahí anda el astre, ¿no? Hay un detalle muy padre del diseño de producción. ¿Ves que se cubren con unas mantitas? Sí. Esas mantitas las hicieron, o sea, son tradicionales, o sea, no tienen ningún ritual, o sea, no es de que sean religiosas, tengan un ritual, ni mucho menos. No, simplemente son tradicionales de la región de Lesoto. ¿A poco? Y se las compraron a gente de allá. ¡Qué chido! Parte de la producción. Bien por eso. Me gustaron sus mantitas. Investigué porque dije, ¿dónde venderán de eso? Aparte se ven cómodas y calientitas. Sí. Total que tenían allá Black Panther como en pescadería, ¿no? Con hielito. ¿No? Hiel. Te dice, ¿pero por qué lo tienen en hielo? Pues se va a morir si no, si lo sacamos de aquí, ¿no? ¿Por qué se iba a morir si lo sacaban de ahí, Beto? Tiene fiebre. Ah. Y bueno, la forma de bajarle la fiebre. Con el hielo. Sí. Le dan a beber la plantita loca. Lo entierran en nieve. Y tiene una segunda plática con este... Con el rey, con el rey Chichaca. Donde lo confronta y dice, sí, me equivoqué. Es uno de mis más grandes errores. Y T'Challa es donde queda convencido de... Wakanda ya no puede ser así como antes. Wakanda forever. O sea, tiene que... Sí, Wakanda, pero Wakanda tiene que cambiar. Sí. Wow. Se arma, Suri había logrado sacar pues, la armadura de Black Panther para que se lo hubiera poner T'Challa. T'Challa le pide a M'Baku, oye, voy a ir a hacérsela de jamón al demonio americano. Ayúdame. Y M'Baku le dice, no, pero sí te voy a ayudar, solo que después. Sí, en el último acto, cuando más lo necesites, llegaremos, ¿no? Porque amamos el drama. Somos como los fantasmitas esos de Lord of the Rings, ¿no? Amamos el drama. Sí. Sí, yo dije, no les voy a ayudar. Ajá, los vas a ayudar. Los voy a ayudar. Sí. En el último acto, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando todo esté perdido, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bien. Digo que es... Ven. No, es lo más... O sea, no es bien lo... ejecutada, totalmente predecible. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Y ahí van. Último acto de la película. Último acto. Ahí van a hacer la de jamón. Consiguen la ayuda del resto de las Dora Milaje. Sí. Y bueno, hay unas... La escena se desarrolla como que en los hangares. Porque iban a lanzar naves wakandianas cargadas de armas para desestabilizar gobiernos. Iban a activar sus perros de guerra por todo el mundo. O sea, así le dicen sus espías. Sus sleeper agents, ¿no? Uh-huh. War Dogs. Sí, iba a haber Black Power por todos lados. Exactamente. Y el chiste era evitarlo, ¿no? Hay una escena en la que Bilbo es ahora piloto. Lo vemos piloteando de las naves. De hecho, es la nave real. Le llamaban de Royal Talon. Ah, sí. Es bonita la escena. Es como muy de videojuego. Yo sentía que no estaba en peligro hasta que vemos que otra nave sí lo estaba atacando en la realidad. Dije, a lo mejor se nos va a morir. No se muere. Eso, yo siento que ahí lo desperdiciaron. Si lo hubieran matado. Si lo hubieran matado, hubiera sido un de, oye, el hombre blanco sí ayudó. Bueno, sí ayudó. Bueno, o sea, sí, pero más. Que se tiene que morir para que ayude, ¿no? Sí. No. Mendigos blancos. Oye, tú eres blanco. O sea, tengo piel blanca, como soy yo también. Blanco. No, me refiero a que hubiera sido de, oye, dio también la vida por Wakanda. Ok, también por el resto del mundo, pero también por Wakanda. Mira, hubiera sido como que el antitropo, ¿no? Se murió el blanco. ¡Pero está padre! Y le das un sentido acá, de dramatismo a la pelea. En fin, pero pues es Bilbo, mejor no. Bilbo, no me molesta tanto que no sea. Tenía que darle una herencia a su hijo Frodo, digo, claro, su sobrino Frodo. Sí, entonces, tenía que sobrevivir. Bueno, estas escenas, pero como que dije, ¿otra vez navecitas? Ah, ok, sí, eso. Aunque ya, ¿no? Y lo peor es que en Infinity War va a haber navecitas, ¿no? Claro, claro. Entonces, debe haber un fail disarmy y demás. Sí. Otra cosa, padre, se ve... Anakin ahora sí pelear con una especie como de holodiscos estilo Mr. Miracle usando una armadura de las Dora Milaje pero medio más modificadona. Vemos a Suri peleando con sus guantes de Thundercat, el guante felino, su guante. Claro, se peleó con los guantes felinos, yo no lo había captado. Por cierto que sí tienen su su cubil felino. Tienen su cubil, ahí donde está, donde en la montaña donde está el vibranium está su cubil felino. Se ve bien awesome, yo dije quiero eso. Honestamente se ve muy padre, sí. Se ve muy muy bien. Tienen su batalla, etcétera, etcétera. Algo que me encantó, las armaduras o las defensas de la tribu de la frontera. Son buenísimas. Wow, qué chulada. Tienen su ropaje que está lleno de cosas con vibranium y nanotecnología, y despliegan una especie de muros. Y ¿sí? Tiene todo sentido que sean muros, porque son frontera. Y lo único que hacen es cubrirse con el como chal que tienen. ¿Sí? ¡Wow! Y todos son color-coded, también sí viste, ¿no? Son, sí. Ellos son azulitos, las Dora Milaje son rojas. O sea, no, chulada. Y luego vemos a T'Challa y a Killmonger peleando. Killmonger es una armadura de Black Panther, pero con motivos dorados. Las Dora Milaje pelean contra él, y nada más porque tenía la armadura, ¿eh? Sí, ¿no? Perdían gacho. Perdía ese mono gachamente, porque pelea las Dora Milaje, que no manches. Sí. Mata a una de ellas, sin canijo, sangre fría. Llegan los War Rhinos. Llegan los War Rhinos. Los Disperpis de guerra se ven geniales. En el momento donde ya todo estaba perdido, por supuesto, que llega M'Baku al grito de ¡For the drama! Se deja ir, sí, obviamente. Sí. Claro. Le entran. Para no hacerles más el cuento largo, T'Challa gana, para sorpresa de absolutamente nadie. Eric muere. Pero muere con drama. Muere con drama. Y honestamente fue una zona de muerte que yo no me esperaba. T'Challa le ofrece, te podemos curar. ¿Quieres vivir? Y él dijo, no. No, si voy a vivir encadenado, mejor mátame. Dice, y no me entierres, tírame al mar con los hermanos que decidieron que era mejor morir que vivir en una vida de esclavitud. ¡Bum! Que es algo que pasaba. Sí, pasaba. Pasaba seguido cuando los holandeses, por cierto, inventaron el comercio de esclavos. ¿Vieron el capítulo 2 de American Gods? Ven eso. Con Anansi ahí. O sea, sí, pero más mala onda. Sí, mucho, o sea, más. Mucho más. La vida real es mucho más cruenta. Eso sí pasaba el peor. Uh-huh. Yo sí me quedo otra vez de, ok, boom. Sí, de Paul Punches. Y nuevamente, que el cómo suelta las líneas Michael Jordan B, mis respetos, señor. O sea, qué actorazo es este cuate, ¿eh? Y por supuesto, se tiene que morir al ver uno de los amaneceres de Wakanda. Ya habíamos dicho eso, ¿no? O sea, predecible hasta la pared de enfrente, ya lo habíamos visto, ¿no? Ya ganamos. El epílogo, muy chido. Wakanda se abre al mundo. T'Challa decide abrir un centro de asistencia comunitaria de Wakanda en Oakland. Oakland, California. O sea, la primera vez que lleva a Shuri a California, Shuri dice, oye, no me llevaste a Disneylandia o a Coachella, me trajiste a Oakland. Es que básicamente es ir a Los Santos, ¿no? Pero, o sea, vienes a la Ciudad de México y te llevan al lugar de Bellas Artes. Te llevan a la Guerrero. Básicamente. O vas a cualquier otra parte de México y te llevan a Tizapán de Zaragoza, ¿no? Por ejemplo, a Coacalco, no sé. Manches. Deciden, y ahí abren su centro, que como es rico T'Challa, pues compró varios edificios. Sí, te compré ese, y ese otro, y la cuadra. Y una cuadra más allá porque la quise, ¿no? Y ahora básicamente la ciudad es mía, ¿no? Estaban necesitados de dinero y ¿qué son los Raiders? También compré eso. Tal vez les haga falta también. Es un grupo paramilitar, ¿verdad? No. Ellos no, sus fans, sí. Pues, ¿no son los de las toallas terribles? No, son los acerreros. ¿Sabes cómo ¿no? se llama la afición? ¿Cómo le dicen a la afición de los Raiders? ¿Cómo? El hoyo negro. Lo hubiera comprado, Ya tenías más ejército. Pero bueno. Y son dos cosas lo que va a instaurar: su centro de ayuda comunitaria y su centro de investigación y desarrollo tecnológico, comandado por Shuri, la niña genio. Es básicamente la Future Foundation, pero sin los Cuatro Fantásticos. Por favor, ya recupérenlos. Es la Future Foundation con Moon Girl. Básicamente sí. ¡Wow! Bueno, que Shuri sí existe en el mundo, en el universo Marvel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, como dice, la Future Foundation sin los Cuatro Fantásticos todavía. Ya recupérenlos, ya queremos verlos ahí. Me encantaría ver a Wakanda, a Reed Richards y T'Challa platicando, y a Shuri y todo. A Shuri le daba cátedra así, no, Reed. Y no, curse you, Richards, ¿no? Llega Dube y le curse you, Richards, no sabes nada. Escucha a la niña. Escenas finales. La primera escena extra va a dar su discurso Black Panther, o T'Challa, a las Naciones Unidas. A decir de que en estos tiempos solamente lo que necesitan son muros y solo los cobardes construyen muros. ¡Pum! Lo que necesitamos son puentes. ¡Hijo! Película de Marvel. Y luego sale ahí un senador o un representante ahí. Blanco. Blanco baboso a decir, ¿y una nación de agricultores qué tiene que ofrecer al mundo? Y T'Challa se le cae con cara de, you don't know shit, man. Yo creí que iba a soltar algo así como que, I'm Iron Panther. I mean Black Panther. I am Black Man. Yeah, I can see that. Iron Panther. What? Black Panther. Pero sí se le cae con una cara de... You don't know shit. ¿No? Y la última escena extra, vemos... la duda que nos quedaba de, oye... ¿Dónde estaba el otro demonio blanco, no? Exacto, ¿dónde había quedado el otro demonio blanco? Dígase, el cabo Barnes. Ahí andaba, recuperándose. Y por cierto, se despierta, le dice, Shuri lo recibe y... Dice, bienvenido, este... Cabo Barnes. Cabo Barnes dice, Bucky. Dices, ah, entonces sí está bien, no hay que estar recitando Sí, nada de que who the hell is Bucky. Sí, sí, sí, así, Bonita escena. Bonita escena. That's Black Panther. Pachona. Sí. Es pachona, es predecible. Por mucho. Pachona. El mensaje político es muy bueno, creo que, y como dices tú, tienen bastantes pelotas para hacerlo en este tiempo. En una película de Marvel, como dijimos, el diseño de producción es maravilloso, el world building es fantástico. Quiero un libro de arte de esta cosa, quiero un libro de producción. Sí, y sí lo va a ver, ¿eh? Sí, sí, siempre los hay, sí. Con esto siempre los hay. Dice que el de Thor Ragnarok vale mucho la pena, lo siento, me voy a ahorrar este dinero, me compro esto. Yo sí quisiera el otro porque seguro va a tener mucho Kirby, entonces... Ay, bueno, sí es cierto. Y es Kirby, I'm a sucker for Kirby, I'm sorry. Eso sí. Te digo, lo más que puedo decir en contra es lo predecible que subió, ¿no? Y el CGI en muchos casos es de... El de los rinos se ve muy mal. Y muchos fondos de veras que se ven unos pegostes, o sea, se ven tan falsos como la Noruega de Thor Ragnarok, ¿sí? O sea, ¡ay, no manches! Así, sí, así, a ese nivel. Así, a ese nivel. ¿Eh? Yo digo... Dude, eres el ratón, no es mala onda, pero 3 horas más de render no te... O sea, hay series con menor presupuesto de Marvel. ¿En Netflix? A ver, no, es más, algo más ciencia ficción. ¿Ya vieron Altered Carbon? Miren, hay unas partes que se ven súper falsas y se siguen viendo mejor. Sí, exacto. Pero por lo demás, muy buen elenco, buenas actuaciones, una película bastante sólida. Creo que tiene mucho valor en el sentido tanto estético, de producción, de del mensaje político que entrega. ¿Y sabes qué? Como un capítulo más de este universo de Marvel, está muy bien. Está bastante bien. Y era bueno, y fue muy bueno entender, conocer más a T'Challa. Me gustó mucho. Para que nos importe que si algo le pasa en este Infinity War. Y sobre todo, conocer a Wakanda. Wakanda es un personaje por sí mismo y es wow. Sí, y eso de que ya nos abramos al mundo y etcétera. O sea, el potencial. El potencial para hacer cosas. O sea, ya se abre Wakanda. Y ya llegan, van a llegar los Asgardianos. Ah, claro. O sea, dos cosas que van. Que desestabilizarían el status quo en el universo Marvel fílmico. Estaría genial. Y ahí viene Thanos. O sea, tenemos todo para hacer mundos rarísimos de aquí en lo que viene. Para hacer mundos extraños. Ya es cosa de que nosotros los mantengamos así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.